CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos de costumbre, mi buen amigo Fabián Munguía. Y Arturo Shendra, ya estamos. Es que estaba viendo una mosca acá revolotear el lugar. Un poco distraído el Fabián. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba pensando yo? Ya estamos listos para esta grandiosa transmisión del día de hoy. ¿Qué tal, banda? Y estamos de plácemes, ¿verdad, Arturo? Así es, Fabián. Porque el día de hoy, por primera vez en la historia de la Casa del Rock, una banda de rock nacional, ¿no, Arturo? Sí, es la primera vez que vamos a lanzar un álbum de una banda mexicana. ¿Y por qué una banda mexicana, tú que eres tan patriota, Arturo? Pues vamos a ponernos muy mexicanos, Fabián. Sí, ¿no? Estamos a punto de festejar aquí el Día de la Independencia en México. Fíjate que eso de festejar, bueno, muchos lo ponen en entredicho porque muchos dicen, ¿qué tenemos que festejar? Pues si estamos bien amolados y el gobierno corrupto. Y bueno, pues cada quien le pone el adjetivo que quiere, ¿no, Arturo? Yo creo que tal vez no festejemos, pues, pero sí podemos conmemorar. Conmemorar, ¿no? Recordar. Recordar es bueno. Tal vez, ahora sí que como país no hemos alcanzado el lugar que nos merecemos, porque somos un gran país, la verdad. Pero pues siempre hemos tenido malos gobernantes, ¿no? Sí. Pero sí, sí conmemoramos una cosa muy importante, el rock nacional, que a pesar de tanta lucha, tanto esfuerzo y tanto trabajo, pues sigue ahí, ¿no? Sigue, permanece ahí. Sí, y qué mejor que lanzar una banda, ¿no? Que ha sido muy aguerrida durante tantos años. Sí. Y se ha mantenido en el gusto, ¿no? De la gente, ¿no? Y yo te decía antes de iniciar la transmisión, que no es ni la mejor banda, ni la más famosa banda de rock que ha dado México, pero sí la más representativa del rock nacional. Representativa porque pues representa precisamente los altibajos del rock nacional, su calidad y también su chafés de vez en cuando, ¿no? Sí. Entonces es una banda que sí ha representado y sobre todo en las letras, ¿no? Yo creo que la parte más importante de esta banda llamada El Tri son las letras, ¿no, Arturo? Sí, vamos a lanzar ese fabuloso disco llamado Simplemente. Y yo creo que, bueno, ¿tú cómo percibes el Simplemente? Para ti, en tu concepción de fan del rock and roll, ¿cómo concibes, cómo ves, por qué es importante este álbum llamado Simplemente de 1984, Arturo? Pues sí marcó como una diferencia, ¿no? Ya en lo que se venía haciendo, Fabián. Sí. En cuanto a música, siento que se oye un sonido bastante evolucionado. Y aparte, las letras que venía manejando, ya sabes, Alex Lora. Así es. Pues como que no, no cambia mucho, ¿no? Porque ya sabes que él le tiraba mucho al gobierno y toda esa onda que traía, y hablando mucho de la banda y todo ese rollo, ¿no? Y en ese disco pues, sí sigue hablando de algunas cosas, pero ya no tan excesivamente, ¿no? Ya no tan crudamente. Sobre esos temas, pero sí platica sobre las experiencias, las vivencias y las anécdotas importantes, ¿no? Que han sucedido, ¿no? También en México, ¿no? Y durante esa época, así ¿no? En es. La que salió ese disco, ¿no? Sí, el Trice se caracteriza por hablar de la corrupción, ¿no? De la sistemática corrupción que hemos padecido. Rolas de amor doloroso, rolas de negligencia corporativa, como vamos a ver más adelante. Pero más que nada de este sentimiento adolescente, ¿no? De la soledad, del abandono y de la crudeza y dificultad que hay en ser un chavo rock and rollero, ¿no? Al menos sí. En el año de 1984. Y a mí se me hace un parteaguas este álbum, porque recordemos que de entrada, antes de este álbum era el Tri Souls in My Man. Después de este álbum es el Tri. Y hay mucha diferencia en el sonido, ¿no? Anteriormente teníamos en la guitarra a Ernesto de León, Alejandro Lora en el bajo y las voces, y a Charlie Hotvogel en la bataca. Acá ya tenemos a Sergio Mancera, Mariano Soto, Alex Lora. Tenemos al grandioso Rafael Salgado en la armónica, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y me faltó alguno? por ahí me faltó Arturo Labastida. Arturo Labastida en el saxofón. Y en mi opinión, y muy humilde y personal, es la mejor alineación que tuvo el Tri desde que inició como Tri Souls hasta la fecha. ¿Tú qué opinas, Arturo? Pues sí, bueno, aunque ya sabes, el Tri Souls y My Mind también hizo sus cosas interesantes. Interesantes, pero como alineación, como los músicos, creo pero, yo que... Pero ya cuando llegamos al simplemente Tri, sí, pues sí, notamos una gran diferencia en el sonido, ¿no? Ya no es un sonido tan... ¿Cómo te diré? Tan rhythm and blues o bluesero, ¿no? Porque Ernesto de León era un super guitarrista, Sí, sí, era músico. En esta onda del blues, del rock, y Charlie pues era un contundente baterista muy bueno, pero ya aquí lo que forman como alineación de músicos se me hace ya bien poderoso, simplemente cómo le pega este cuate Mariano Soto, sí, ¿no? La batería. Y él fue el que de alguna manera le inyectó al Tri ese punch, ¿no? Que muestran este disco. Ahí es donde cambia el sonido, sí, precisamente, ¿no? Sí, porque comentaba Sergio Mancera en una entrevista, ¿no? Que cuando llegó Mariano Soto, que pues dice, no, pues lo vi que tenía unos recursos bastante buenos. Macizos. Que dice, ¿sabes qué? Pues si puedes hacer eso, Campos, vamos a tocar esto, ¿no? Sí, ¿no? Que salga una onda más ponchada porque antes no lo podíamos hacer, pero contigo sí lo podemos hacer, cabrón. Y eso es lógico, ¿no? Tú cuando eres parte de una banda o líder de una banda o estás armando una banda... Ves a un baterista con esas capacidades y dices, no, pues con este vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Ajá. Y venga a darle, ¿no? Sí, o sea que el músico sí hace la diferencia, ¿eh? Si tiene, sí, muchos recursos, de alguna manera pues puedes recurrir a ellos y empezar a explorar, ¿no? Nuevas cosas. Es muy importante, ¿no? Tener... Con este super baterista, que en paz descanse porque nos dejó hace un par de años, creo. Sí, sí tiene poco, ¿no? No tiene mucho. No, no tiene mucho, Mariano Soto. Y pues vámonos con la primera, si gustas, presentando este álbum de 1984, el Simplemente del Tri. Viene Fabián. Y se llama Sópleme Usted Primero. Vámonos con esto que dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Se me emparejó una linda patrulla con dos changos vestidos y listos para atracar, diciéndole me parara, pero no me dio la gana. Me echaron la lámina y a fuerza me tuve que parar. Haciendo mucha pantalla y uno de ellos muy ganga ya me dijo así: a ver, joven, sópleme. Usted trae aliento alcohólico. Se me hace que le vamos a dar para atrás. Saqué mi cartera y un milagro les brillé. Pero uno de ellos dijo: joven, dóblese. Les dio los 500 varos y me quedé sin un clavo. Se fueron muy educados diciendo que me iban a escoltar. Diciendo que me iban a escoltar. (Risa) sopleme. Usted trae aliento alcohólico. Y aquí mi pareja y yo le vamos a dar para atrás. Le vamos a dar para atrás. Hasta atrás, hasta atrás. Usted se mira hasta atrás. El tema se llamó Sóplame Usted Primero, del Tri, 1984, el álbum Simplemente. Y fíjate, Arturo, cómo 500 varos sí pueden hacer la diferencia en la vida, ¿no? Sí. ¿A poco no? Ándale. Primero, se bajan hasta con la fusca. Después de esos 500 varos, los policías hasta lo escoltan a su casa, ¿no? Sí, pagan ese servicio, ¿no? Y también, pues, nos habla de algo muy cotidiano que hemos vivido los habitantes de las grandes ciudades, en específico de la Ciudad de México, que es ya sintomático de esta ciudad. La corrupción, ¿no? Recurrente. Uh-huh. En todos los niveles de gobierno y en todos los estratos. Porque, pues, sí, sabemos que todo se arregla con un billetito, ¿sí o no? Sí, sí, está bien. Y también algo que cabe destacar de esta rola es la tremenda personalidad que le aporta el saxofón a la música del Tri, ¿eh? Sí, sí. Es como que le da un sellote, pero así tremendo, ¿no? Sí, en este disco destaca todo, Fabián. Como que es una onda muy equilibrada, ¿no? Porque escuchas la guitarra también y suena bien cañona, con mucha presencia. La bataca igual, ¿no? Que en este caso el saxofón es algo que incorpora en esta alineación porque no venían ellos uh-huh. Tocando el saxofón o no tenía ningún participante en este instrumento. Antes del Simplemente del Tri. Y bueno, como dijimos antes, una alineación muy redonda. Algo que se dice de este álbum es que no se sabe dónde fue grabado. No se sabe quién fue el ingeniero, pero hizo una super chamba. Y la producción corrió a cargo de Ricardo Ochoa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Este músico que también estuvo, ¿qué? Con los Duk Duks. No, no, estuvo con otra banda, ¿no? Peace and Love. Creo que era creo que sí. Bueno, estuvo con Kenny, con Nahuatl, uh-huh. Ricardo Ochoa, ahorita uh-huh. por ahí a ver si cheques el dato, que ya no me acuerdo. Sí. Pero sí estuvo bastante activo en varias bandas de rock. Sí, sí. Como productor, ¿no? Yo me acuerdo que estuvo con Kenny y con... No, no era con los Duk Duks, ahí era compa... Bueno, ahorita les vamos a pasar el dato. Se acordarán, qué vergüenza, se acordarán los viejos rock and rolleros, ¿no? A ver por ahí si alguien nos pasa el dato. Y este álbum del Tri, pues viene siendo el primero como el Tri. Y refleja muy bien la realidad de los años 80, donde se vivieron eventos sociales muy grandes, muy dramáticos. Recordamos también la época de esta explosión en San Juanico, el terremoto también de 1985, un año después del evento de San Juanico. Por ahí también cercanamente estuvo lo del Mundial de Fútbol y la idiosincrasia de la juventud era muy diferente, ¿no? Y aún se recuerda cómo los chavos rock and rolleros, los chavos macizos, se juntaban en las esquinas, ¿no? A cotorrear, a escuchar el rock and roll. Y estaba muy en boga lo de los Hoyos Funky, ¿no? Y esas bandas, que bien recuerdas, Arturo, que encabezaban los carteles como el Tri, Luzbel, Enigma, Kenny los Eléctricos y otras tantas, ¿no? ¿Tú recuerdas bien esos tiempos porque ya andabas en el rock and roll, Arturo? Sí, ya andaba ahí dando mis primeras experiencias. Andabas de técnico y de fan del rock and roll, ¿no? Mis primeras experiencias rock and rolleras. ¿Qué nos puedes decir, Arturo? Sí, era una época buena, ¿no? Chida, ¿no? De buen rock aquí en México. Sí es. Que pues nos tocó vivir, Fabián, porque tú también la viviste, acuérdate. Sí. Y en los 80s empezaron a surgir esos grupos que pues que nunca nos imaginamos que se pudiera producir ese tipo de música, ¿no? Aquí en México, porque lo que siempre escuchábamos eran grupos gabachos o grupos ingleses, que ya estábamos bien acostumbrados a escuchar ese tipo de música, ¿no? Con esa gran calidad, ¿no? Y escuchar aquí en México grupos que llenaron, como quien dice, esas expectativas. Esos huecos que no había llenado nadie, ¿no? Sí, que no habían llenado los grupos anteriores, ¿no? De los 70s, incluso 60s, ¿no? Más bien 60s, ¿no? Porque en los 70s ya sabrás que pues, hubo una crisis, ¿no? En cuanto a grupos por lo mismo que ocurrió, ¿no? Que hubo mucha... ¿Represión? Mucha represión, pues no pudieron realmente grupos sobresalir como se hubiera esperado, ¿no? Pero en los 80s, pues yo creo que muchos músicos que venían haciendo sus ondas subterráneas empezaron a crear sus proyectos de música original. Y el Tri sí es uno de los sobrevivientes, ¿no? de aquellas épocas, ¿no? Así es. De los 60s, que él no aflojó el camino. Ahora sí que él. No aflojó la marcha que llevaba. Sí, no aflojó. El ritmo que llevaba. Sí, no aflojó ese ritmo que traía. Y llegan los 80s pues, y con todo, ¿no? Con este disco, ¿no? Sí es. Y empiezan a surgir grupos como Luzbel, así como dices. Como grupos que posteriormente saldrían también. Ya como como el Café Tacuba, más bien como La Maldita Vecindad. Sí. Los Caifanes posteriormente. Ya también. Dentro de la onda del rock en tu idioma, ¿no? Pero los que marcaron, como quien dice, el primer movimiento, yo siento que fue el Tri. Luzbel fueron de los primeros en marcar esa... Pero ya hablamos del rock mexicano cantado en español. Sí. Porque antes de estos hubo muchos grupos que lo cantaban, pero en inglés. Y vamos a hablar de eso posteriormente. Sí, entonces ellos fueron los que marcaron el camino, ¿no? Camino a seguir hacia hacer música de calidad hecha en México, con, así como dices, cantada en español. Así es. Y que ya llenaba, ¿no? Esas expectativas de música de calidad que querías, ¿no? Así es. Sí, ya podías incluso equiparar estos grupos con grupos ingleses o gabachos. Ah, ¿no? Sí, sí. Que ya estaban al nivel de esos grupos. Sí, porque también vamos a pensar que también participaron dentro de estas producciones pues algunos... ingenieros, vamos a decir, argentinos, españoles, o hasta gabachos, ¿no? Entonces ya aportaban también su particular vista del rock, ¿no? Aquí en México, pues, carecíamos de eso, pero fuimos educándonos poco a poco, ¿no? Fuimos como que aprendiendo y sobre la marcha se fueron haciendo cada vez mejores producciones hasta que llegamos a esa época que ya mencionaste de lo que fue la onda de rock en tu idioma. No era música 100% rock and rollera, como solía hacer el Tri y bandas de esa época, como Enigma, Vago, ¿no? Uh-huh. Pero sí sí fue algo más novedoso, porque ya incorporaban ritmos más, pues ya no tan marcadamente rock and rolleros, ¿no? Sino más heterodoxos, ¿no? Entonces ya había como que más variedad, ¿no? Variabilidad, te iba a decir. Sí. Variabilidad. Ya iba a inventar una palabra. Pero sí es algo muy interesante la época en que surge el Tri con esta superalineación. Sí. Donde ellos lanzan su álbum Simplemente de 1984. El que da pie también a una larga, larga, larga carrera de Alex Lora como el Tri, ¿no? Uh-huh. En este año él está celebrando algo así como 50 años de rock and rollear, ¿eh? 51 años, creo ya. Porque él dice que su primer tocada fue el 2 de octubre del 68 o 69, no recuerdo. Pero por ahí, ¿no? Uh-huh. Esa es la onda. Muy bien, Fabián. La rola que sigue, pues sí nos habla de un hecho que el cual ya mencionamos, que ocurrió por ahí en el 84, ¿no, Arturo? Sí, un hecho trágico aquí en la historia de México, ¿no? Sí. Y después de la rola, pues hablamos de ese rollo, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, Fabián. Va. Vamos con esto que dice así. San Juanico.

temas muy cercanos a uno mismo, Arturo. Sí. Porque son vivencias que hemos vivido como mexicanos, ¿no? En el caso de San Juanico, yo me recuerdo cuando sucedió que se sintió un impacto aquí donde estamos, muy cerca del cerro del Chiquihuite. Del otro lado del cerro está todo esto de San Juanico. Ahí la zona de de lo que es el reclusorio, todo ese rollo, ¿no? Y donde están las gaceras, justamente ahí sucedió. San Juan Ixhuatepec se llama el lugar, el barrio o la colonia o el pueblo. Y yo me recuerdo que sentí el impacto, el guamazo, pero tremendo, ¿no? Nunca en mi vida había sentido algo así, ni lo volví a sentir, un guamazo. No fue como un temblor, fue un golpe así, seco, choncho. Un impacto. Y el cielo se puso naranja. Entonces, es de veras que lo tengo aquí en la memoria fresco. Ya después, por noticiarios, por periódicos, nos enteramos de lo que realmente sucedió, ¿no? La gente murió calcinada, como dice la rola, mientras estaba durmiendo. Sí. Las gallinas, los perros, los caballos, todo calcinado. Hay videos por ahí en YouTube donde se ve justamente desde varias tomas el momento en el que ocurren las explosiones, ¿no? Pero que lo más tremendo en sí no es el accidente, ¿no? Lo más tremendo es que se destapa con todo esto, pues, la gran corrupción que siempre ha habido, ¿no? ¿En torno a qué? Pues a todo esto de cómo puedes tener tú una compañía de esas dimensiones con, pues, una escasez de medidas de seguridad justo en una zona que está habitada, ¿no? O sea, cómo la corrupción ha permitido todo esto durante mucho tiempo y cómo a través de las palabras de un cantante como Alex Lora, un cantautor como Alex Lora, pues nos va remitiendo a este tema, a este doloroso episodio de la historia de la Ciudad de México, ¿no, Arturo? Sí, lo retrata muy bien, ¿no?, Alex Lora con su canción. Y ahora sí que te puedes imaginar, ¿no?, así como dices, ¿no?, los momentos en los que sucedió, ¿no? Es desgarrador, ¿no? Cómo canta aquí Alex Lora. Sí, sí, estuvo muy cañón. Y para, bueno, la gente que a lo mejor nos está escuchando, seguramente, no digo a lo mejor, Arturo, para la gente que seguramente nos está escuchando en Japón, o en Alemania, o en Australia, pues aquí San Juanico es una zona aledaña a la Ciudad de México, ¿verdad? Estamos cerca de esa zona nosotros. Entonces lo que está relatando Alex Lora es precisamente una explosión que hubo en el año del 84. Una explosión de una central donde se distribuía el gas a los camiones, a las pipas, y por medio de los ductos. Entonces en esa ocasión hubo una explosión tremenda y toda la gente que vivía alrededor pues padeció las consecuencias. Hubo muchísimos muertos, ¿no? Pero como lo dice la rola, pues mucha gente quemada, que pues ahora sí que la explosión los agarró durmiendo, ¿no? Sí. Que es lo más tremendo, ¿no? Sí, fíjate que ese día trágico, Fabián. Sí. Pues veías, podías ver las flamas desde aquí, se veía la llamarada así bien cañona, ¿no? Yo la veía desde aquí, desde mi casa. Sí, la flama, la, ¿no?, flama como salía, pero bien cañón. Digo, yo, man, se está quemando aquí cerca, ¿no? Yo me imaginaba que era por aquí cerca acá. Porque se veía así tremendo, ¿no? Y de hecho no está lejos, ¿eh? No, pero se veía así como si estuvieras aquí. Como si lo tuvieras en la esquina, como, ¿no?, si estuvieras a 5 cuadras. Sí, sí. Se veía así de cerca, se sentía, ¿eh? Sí, sí. Casi sentías las flamas, ¿no? Ahora imagínate ya estar en esa zona acá. No, pues no manches. Qué tremenda experiencia, ¿no? Y fue algo que trastornó no solo a la gente de ahí, sino yo recuerdo a toda la ciudad, ¿no? Porque la gente pues estaba atemorizada, corría despavorida. Yo me acuerdo que ese mismo día en la noche pasaron unos vatos por aquí fuera diciendo que también iba a explotar la refinería que tenemos aquí atrás en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, pues en base a rumores, en base a desinformación, porque recuerden, amigos, que no existía el internet, ¿no? Entonces, a lo que nos ponían los periódicos y la televisión es a lo que nosotros estábamos informados. Y pues sí fue un gran acontecimiento doloroso, triste, terrible, que destapó muchos malos manejos de parte de nuestras autoridades, como siempre. Y es una característica de Alex Lora y el Tri, denunciar toda esta infame corrupción que siempre hemos padecido. ¿Sí o no, Arturo? Así es, Fabián. Ya están haciendo aquí presentes los buenos amigos. Mi buen amigo Mitra dice que ya llegó un poco tarde, pero pues ya está aquí conectado. Bienvenido, con nosotros. Bienvenido, Mitra. Ya listo para disfrutar este especial dedicado al Tri. A ver que nos diga Mitra qué le parece el Tri por ahí. A ver qué nos dice Mitra, ¿no?, acerca de esto, de este tema. Y yo quiero retomar un poquito de la historia del rock and roll, Arturo. Ajá. Que empecemos a pensar un poquito cómo empezó nuestro rock and roll, ¿no? Recordemos que por allá por los años 50, 60, principalmente en la Ciudad de México, se empieza a dar un movimiento rock and rollero que lo que hace es que los jóvenes adolescentes de cierto nivel socioeconómico, vamos a decir, alto, pudiente, se dieron cuenta de que pues, existía un fenómeno gabacho llamado rock and roll, ¿no? Entonces ellos comienzan a tener la inquietud de tocar ese rock and roll, de ser parte de ese rock and roll. Entonces, pues los que más capacidad tenían económica, pues empiezan a comprar que la guitarra, que la batería, se forman esos conjuntos, ¿no? Que de inicio tocaban covers de los rock and rolleros gabachos. No sé, Bill Haley, Elvis Presley, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que sonaba en el radio, Fabián. Lo que sonaba en el radio, ¿no? Que era lo más popular. No el mejor rock and roll, pero sí lo más popular. Entonces empiezan a hacer sus covers de rock and roll y pues tienen sus fiestas, no sé, en los cumpleaños, tal vez en los salones, en los centros de convivencia de la época, pero pues de gente igual, ¿no? Y se da el fenómeno del rock and roll en español hecho en México, que básicamente eran covers, pero cantados en español, de esas rolas. Adaptaban las letras. Adaptaban las letras, claro. Las como, modificaban un poco. ¿Te acuerdas de alguna? Tutti Frutti, vale. Y agujetas de color de rosa, sí. Bla, bla, bla, ¿no? Sí. Y los máximos exponentes de este rollo musical resultaron ser cuatro. Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y la morrita esta, ¿cómo se llamaba? Angélica María. Angélica María, ¿no? Y párale de contar, por ahí también estuvo Johnny Laboriel. Sí. Muñoz, ¿cómo se llamaba Muñoz? El que cantaba Spiri González. Sí. No me acuerdo, la verdad. Manolo Muñoz. Manolo, ¿no? Muñoz, sí. Ajá. Y pues entre otras agrupaciones, pues tenías que a los Tin Tops, los Camisas Negras, los. Ajá. Todos esos, ¿no? Entonces así fue como empezó nuestro rock and roll. Y después de este pequeña explosión, porque estos chavos eran pues chamacos adolescentes de, no sé, 15 años, 16 años. Después de esta explosión del rock and rollito nacional, se viene una avalancha de músicos mayormente tijuanenses que vivían ahí pegados a la frontera. Pero estos resulta que pues ya tenían toda la influencia del gabacho directa, ¿no, Arturo? Sí. Y estos ya cantaban en inglés, tratando de emular, pues claro, el rock que se hacía en California, en San Francisco, en San Diego, ¿no? En todo ese rollo, ¿no? Pero ellos resulta que pues ya no se conformaban con el cover, ¿no? Ellos ya intentaban hacer su música original, ¿no? Alex Lora les llama la onda chicana, porque en realidad eran músicos mexicanos haciendo rolas en inglés al estilo pues de la psicodelia, del hipismo, de esa música gruesa, ¿no? Entonces se da este movimiento, este segundo movimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y un mosco. Ah, yo creí que era una abeja acá. Bueno, sí, en la casa del rock pasa de todo, ¿no? Ábrele la puerta, Fabián, para que se salga. Vamos a, es que es un zancudo tamaño caguama. Tamaño familiar. Vamos a abrir la puerta para que salga. Entonces estamos en este rollo de que pues se da un segundo movimiento, ¿no? Del rock chicano, como le llama Alex Lora. Y pues ya son músicos más originales porque tratan de hacer una música original. Sí. Y hecha en inglés, ¿no? Pero por bandas mexicanas. Uh-huh. Una de esas bandas, precisamente, que debuta en 1968, se llama Three Souls in My Mind. Uh-huh. Sí. Fíjate, Fabián, un poquito regresándonos a esos inicios del rock and roll aquí en México. Sí. ¿Recuerdas que vino Javier Batis, ¿no? Se descolgó de allá del norte. Ah, sí, sí. Viendo que había un gran movimiento aquí en México rock and rollero. Bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ajá, ese apunto que va a ser está. Que había un gran movimiento rock and rollero. Sí. Entonces él fue invitado a venir a la Ciudad de México. Ajá. Para que supliera a Johnny Laboriel. Entonces pues ya se vino para acá y pues él traía ya, así como dices, traía toda la influencia gabacha, ¿no? Del rhythm and blues y de los grandes bluseros de aquellos tiempos, ¿no? De esas épocas. Porque hay que un pequeño paréntesis antes de que continúes. Recalcamos que el primer movimiento estaba influenciado por el rock and roll blanco. Este movimiento segundo del que habla el buen Arturo ya estaba influenciado, pero por el rhythm and blues negro, ya sí, por la música negra, ¿verdad? Síguele, compañero. Sí. Entonces ya se viene él para acá con toda esa influencia que él traía. Sí. Pues llega, hace su prueba para entrar a los rebeldes del rock y no da el ancho, ¿no? Dice, no, pues no es lo que esperábamos, ¿no? Y total no se queda, pero él sigue haciendo su onda aquí en México. Entonces muchos músicos empiezan a dar cuenta de la onda que traía Javier Batis. Ajá. Que era una onda pues bastante de bastante calidad, que pues no se comparaba a lo que ellos hacían. No, y mucho más original, ¿no? Que dice el baterista ¿cómo se llama? De Canet Heat. Fito de la Parra. Sí, Fito de la Parra comenta, ¿no? Que se dio cuenta de que lo que ellos tocaban era música para niños, ¿no? Cuando él tocaba aquí el rock and roll en la Ciudad de México. Claro. ¿No? Y ve a Javier Batis y dice, no manches, pues esa música es la chingona, ¿no? Esa es la buena, ¿no? Sí, claro, porque imagínate que vienes oyendo un rock muy fresa, muy afresado, y de repente te topas con esa onda gruesa, sí, ya del gabacho. Y no, y la manera en la que la hacía Javier Batis sí, era no. muy profesional, cara. Entonces se quedan impactados muchos músicos y empiezan a seguir esa corriente, ¿no? Lo que marcó Javier Batis al traer toda esa influencia, ¿no? Sí. Y empiezan a surgir esas bandas que dices que ya posteriormente marcarían el movimiento rock and rollero de música original aquí en México. O sea, sí podemos hablar de que Javier Batis sí fue parte importante y un puente entre una onda y otra onda posterior, que es el rock chicano, ya más grueso, ya más pesado, ya más, vamos a llamarle con más sabor, caché y underground, ¿no? Sí, entonces todo empieza a cambiar aquí en México. Ya empiezan a surgir esos grupos que dices, Fabián, ya con una idea ya más rockera, ¿no? Y con las influencias del rhythm and blues. Del rhythm and blues. Y ahorita regresaremos con ese tema tan interesante del rock nacional. ¿Cuándo vamos a una rola? Que es el vicioso del rock, de este álbum del 84 llamado simplemente... Vicioso. El vicioso del rock and roll, Arturo. Vicioso, sí, vicioso de... ¿Quién no ha sido vicioso del rock and roll, Arturo? Yo creo que si te late el rock, pues sí te vuelves vicioso, ¿no? Sí, es como nosotros, ¿no? Que somos viciosos del rock. Pero vicioso a la música nada más, ¿no? Así es. Los demás vicios los dejamos fuera porque pues aquí en la Casa del Rock hacemos como Alejandro Lora, ¿no? Que no hay mejor deporte que el rock and roll. Practiquen los niños, dice, ¿no? Sí, sí. Y los demás vicios, pues los dejamos fuera porque no van con el rock and roll para nosotros. Y es interesante cómo desde la óptica de un rock and rollero se ve la vida, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí, cuando eres chavo, así eres morro, te gastas tu dinero pues, en tus discos, en tus cassettes, en tus playeritas rock and rolleras, en ir una tocadita, ¿no? Uh-huh. En a lo mejor pues, un refresquito para si llevas una morra, si vas solo o si vas acompañado, pues saliendo, ¿no? Unas tortitas, unos taquitos. Dale. Y disfrutar, ¿no? Lo que es el rock and roll, disfrutar la vida sanamente. Y gozarla de manera consciente, ¿no? Que estés al 100%, al 100% en tus sentidos, ¿no? Sí, porque la verdad que, bueno, esas experiencias ya más allá de la diversión rock and rollera, pues no son recomendables porque, como dice Arturo, pues ya no estás consciente de lo que estás oyendo ni de lo que estás recibiendo, ¿no? Qué triste es ir a una tocada, a un concierto, estando todo estúpido y no sabiendo lo que estás oyendo, ¿no? Sí. Y el vicioso es una gran rola porque, pues, te habla del vicio que es el rock and roll. La música visto desde una óptica sana, ¿no? Ándale. Este álbum de 1984, llamado Simplemente el Tri. ¿Qué pasó, Fabián? Sí, es antes del hecho en México. Sí. Y después de Renovación Moral, que son también grandes álbumes. Uh-huh. Entonces yo creo que por aquella época Alex Lora estaba muy, muy metido en la creatividad. Estaba en un nivel muy, muy alto, ¿no? Lo que se le ha criticado últimamente a Alex Lora pues es que ya como viejo dinosaurio del rock and roll no hace más que repetirse a sí mismo, ¿no? Y que perdió esa esencia rock and rollera porque tú sabes el éxito que ha tenido. Él seguramente es milloneta. Entonces, el hablar de una cosa cuando eres pobre pues, o gente humilde, pues es una cosa, ¿no? Es una cosa. Ya hacerlo cuando ya tienes todos los millones del mundo, pues es otra, ¿no? Por ahí algún músico que yo conocí me dijo, pues es que él nunca fue pobre. O sea, Alex Lora nunca fue pobre. Es un cuate güero de ojos azules. Y él es hijo de un militar poblano, el Chavo. Entonces, Alex Lora, pues también por eso de alguna forma pudo empezar en el rock and roll, porque siendo junior, pues tuvo los recursos para comprarse sus instrumentos, armar su banda, ¿no? Y no dedicarse más que al rock and roll. O sea, también velo desde ese contexto. Si todo el mundo que tiene talento pudiera dedicarse a su actividad, pues simplemente sin tener que dedicarse a otra cosa por la cuestión de no tener que trabajar para comer, pues qué chido, ¿no? Pero bueno, no todos tienen esa suerte, ¿no? Como la tuvo Alex Lora. En él fue algo que él aprovechó, que él supo llevar adelante con su creatividad y su ingenio. Y pues ya volviendo a la onda de la movida chicana de la que habla Alex Lora, él se presenta un 2 de octubre del año 68, creo, ¿no? O 69, no recuerdo. Uno de esos dos. Entonces estamos hablando ya de 50, 51 años de existencia de este proyecto de Alex Lora llamado el Tri Souls o el Tri. Sí, como Tri Souls empieza en el año de 1968, Fabián. El 2 de octubre, él lo dice, ¿eh? Y él con su banda sacan 2 o 3 álbumes cantados en inglés, precisamente porque la onda pues, era cantar en inglés. Ya este nuevo rock and roll de finales de los 60 ya era cantado en inglés. Tenemos bandas como Bandido, como los Duk Duks, como Peace and Love, ¿no? El Ritual, Fachada de Piedra. Todas esas bandas gigantescas, algunas de ellas participaron en Avándaro. Y el Three Souls in My Mind también participó en el Festival de Avándaro, ¿verdad? Que tuvo verificativo por ahí de 1971, me parece. 1971, el Festival de Avándaro, que pues pretendió ser una copia del Festival de Woodstock. Originalmente era una carrera de autos. De autos y motos, me parece. En la localidad de Avándaro. Pero, pues, se empezó a correr la voz de que a alguno de los organizadores se le ocurrió pues, la idea de, pues, vamos a tener unas bandas, 2, 3 bandas y, pues, hay que toquen mientras están las carreras. Pero no se imaginaron el crecimiento desmedido que iba a tener el evento, ¿no? Claro, pues, fue un evento no al estilo Woodstock, sino a la mexicana, ¿no? Porque obviamente le cayó mucho más gente de la que esperaban. El sonido fatal, la organización fatal, la logística fatal. Todo el relajo fue fatal, pero la gente se divirtió. y nuestro Woodstock, nuestro Avándaro, se convirtió en uno de los grandes hitos sociales del rock and roll y de la historia de la música, que también tuvo por ahí sus bemoles, ¿no? Porque es precisamente a raíz de una transmisión por radio que estaba haciendo. Estaba tocando quién los Duk Duks, ¿no? Y es cuando empiezan a decir algunas palabras. No eran los Duk Duks, Fabián. No, era Peace and Love. Era Peace and Love, sí. Y empiezan a decir algunas palabras que no les gustó a la Secretaría de Gobernación. Cuando entonces cortan la transmisión y se acabó el rock nacional ahí, ¿no? Bueno, no se acabó, pero entramos en una espiral, en una época donde pues ya se censuró por todos los medios el rock and roll, se satanizó, y a partir de ahí fue muy difícil, pero mucho más difícil, tener una banda de rock, ser músico de rock o ser fan de rock, ¿sí o no, Arturo? Sí, como que nada más se buscaba un pretextito, ¿no? Como para censurar, ¿no?, la música, ¿no?, y el movimiento juvenil, ¿no? Y fueron esas mismas gentes quienes, como ya mencionamos en algún otro programa, quienes prohibieron la entrada de los Doors, que ya estaba pactado todo para que ellos tuvieran sus tocadas en el toreo, ¿no? En la Plaza de Toros, perdón. Y también los Beatles se iban a presentar en ese lugar. Y este, precisamente este regente de la época, que era un general, un ex general, pues él fue el que pues prohibió que se manifestara la gente. Obviamente que todos sabemos que el parteaguas y el punto clave fue el movimiento del 68. Como fue reprimido, al gobierno nunca le convino que este movimiento tuviera éxito, porque eran protestas contra pues el gobierno opresor, el gobierno corrupto. Lo reprimen con sangre y fuego, y a partir de ahí se sataniza todo movimiento juvenil, toda expresión rock and rollera de la juventud. Y es cuando nosotros, como país, entramos en una dinámica pues, de prohibición de las expresiones juveniles, ¿sí o no, Arturo? Sí, fue bien. Y hasta la fecha es cuando apenas se ha recuperado esto, al ver que el rock también es un buen negocio, ¿no? Sí, pues principalmente eso, ¿eh? Eso fue lo que de alguna manera abrió la puerta otra vez al rock. Porque ya sabes que la economía es la que mueve un país, ¿no? Claro. Y el rock es un gran negocio. Y tú te acuerdas, ¿no?, cómo era difícil ir a las tocadas, ¿no? Sí, pues era muy complicado organizar un evento. Sí, tenían tanto temor, ¿no?, de que se armaran despapalles y todo. Incluso a ti como parte de Shendra, pues viviste todo eso, ¿no? Porque no era fácil encontrar espacios, cabrón. No era fácil grabarte, no era fácil tener tocadas, ¿no? Ah, sí, ¿qué sí. nos puedes platicar de eso? Pues sí, Fabián. Fíjate que pues yo creo que eso sigue todavía, ¿no? No es tan fácil conseguir eventos todavía como uno quisiera, ¿no? Tener esa apertura, ¿no?, a la cultura musical independiente, ¿no?, en México. Pero en los 80s, lo que yo alcancé a percibir, pues sí era la pues como que el ansia, ¿no?, de los chavos, ¿no?, en querer querer ir a un toquín de rock, ¿no?, a explayarse, ¿no? Ya teníamos una gran un tiempo, ¿no?, de no haber tenido rock aquí en la Ciudad de México, principalmente debido a eso que platicamos. Sí, porque estamos aquí en México, ¿no? Y empezaron a surgir, me acuerdo yo que empezaban a surgir eventos en algunas escuelas, ¿no?, como en la UAM de aquí de Azcapotzalco, ¿no?, que de repente traían algún grupo o algo así. Así es. Que pues nos enterábamos y nos lanzábamos, ¿no?, al toquín, ¿no? Y en los Hoyos Funky, sí, que era el único lugar. Sí, también, ¿no?, llegábamos y al toquín, ¿no?, ahí. Pero a mí me tocó vivir lo de las escuelas, ¿no?, principalmente. Sí. Ya después empezaron a hacer conciertos ya con más grupos, una especie de masivos, en algunos deportivos. Me tocó ir a un deportivo aquí en Los Reyes Iztacala, como en el 84 más o menos, cuando sacaron el Simplemente Tri, cuando salió este disco que estamos lanzando hoy. Pues nos lanzamos a un deportivo aquí en Los Reyes Iztacala. Ya llegamos y pues ya sabrás, la organización así como muy primitiva, cabrón. Nada más pusieron una reja, bueno, estaban aprovechando las rejas del deportivo y más aparte pusieron otras rejas, pero así medias improvisadonas, y pues para, según cercar el espacio, ¿no?, donde iba a ser el concierto. Pues ya, total, entramos, pagamos nuestra entrada, fueron como 20 pesos, iban a tocar como 20 grupos, cabrón. Y entre ellos, pues estaba anunciado el Tri, estaba Botellita de Jerez, estaba la banda Boste, que iniciaba, creo, en esos tiempos. Estaban muchas bandas, ¿no?, que iban a tocar ese día, cabrón. Y pues ya llegamos y la banda se empieza a descolgar, cabrón. Ya sabes que Los Reyes Iztacala, pues, está bien cerca del Rosario, lo que es San Pablo. No, la bandota ahí, la bandota rock and roller. Los chavos más pesados rock and rolleros que te puedas encontrar por esta zona, ¿no? Al menos de la zona de Azcapotzalco, sí, es lo más pesado. Sí, de la zona de rock and roll. De aquí del Rosario, ¿no? Unos chavos muy pesados y muy rock and rolleros, ¿no? Y ya sabrás, pues yo tenía varios amigos que vivían por esa zona. Y ya pues nos lanzamos al toquín, llegamos y pues al rock and roll, ¿no? Y no, pues que va a venir el Tri, que va a venir esta banda, que va a venir esta otra banda. Pero pues quién sabe si venga el Tri, porque siempre dicen que viene y nunca vienen, ¿no? Porque ya según habían hecho algunas tocadas, ¿no? Pues ya estábamos en el coto, empezó a tocar una botellita de Jerez, me acuerdo. Pues a mí me gustaron un buen, acá bien perdidos, ¿no? Los muchachos. Sí. Y llegaban con su equipo, ¿no? Creo que cada grupo llegaba con su propio equipo y se acomodaba y sonaba con lo que llevaba acá. Y pues ya tocó el botellita de Jerez y luego en otros pusieron como tres escenarios. Dos o tres escenarios. Entonces acababa un escenario de tocar y seguía el otro. No haz de cuenta que era, digo, que era como un mini masivo de los que ahora te puedes ver acá como el Hell and Heaven. Sí, esos festivales. El Motofest. Bueno, todos esos festivales chonchos que ves ahora, que tienen dos escenarios o tres escenarios o más. Sí. Pues, haz de cuenta que acá lo vimos primitivamente acá, con los primeros masivos, ¿no? Y ya total, pues que llega el Tri Souls, que llega el Tri acá pues, a acomodar su equipo, cabrón, y de repente, pum, abrir acá bien tremendo, ¿no? Con Triste Canción, cabrón. Creo que tocaron Triste Canción con la que abrieron, no me acuerdo bien. Pero pues ya sabrás toda la banda cantando la rola, ya habían comprado el disco, ya sabían la canción. Pues canta y canta acá, pero pues a todo pulmón, cabrón. Y no, un ambiente bien chido que se armó ese día. Qué chido, qué chido. Entonces fue una experiencia, te digo, que viví yo en esos inicios del rock, ¿no? De esa época. Y se me hizo bastante interesante tener esa experiencia, ¿no? De poder ver todo eso, ¿no? La manera en la que convivían los chavos de ese tiempo. Y los grupos, cómo se desenvolvían en los escenarios, ¿no? Que eran luego escenarios muy improvisados, ¿no? Para tocar. Era muy, muy interesante. Qué interesante vivir, ¿no? Eso. Uh-huh. Muy bien, Arturo. ¿Pero cuál era tu pregunta, Fabián? Pues ya ni me acuerdo. Regresando de esta rola, me voy a acordar y te voy a volver a preguntar. Sí. Nuestra siguiente rola se llama Juanita. Pues vámonos con eso que dice así, Fabián. Así es. Venga. Yeah. Juanita. Juanita Banana, ¿no, verdad? Juanita la rocanrolera, ¿no? Juanita la rocanrolera, la risueña, es Juanita la risueña, ¿verdad? Dale. Porque a todos a los que acompaña andan en la risueña. Y así. No diremos más porque pues no andamos aquí en la Casa del Rock promoviendo ciertas conductas enervantes. Dale. Arturo, ¿qué sí, dicen por ahí los mensajes pues que Mitra, tenemos? Mitra ya se aventó acá una buena, ¿cómo se llama? Un ensayo, ¿no? Un ensayo acerca de la realidad rock and rollera aquí en México. Una buena historia aquí. Muy bien. Mitra, vamos a leer un poco de lo que dice Mitra, ¿no? Vamos a resumirlo porque ya escribió bastante Mitra, pero es muy interesante todo lo que pone aquí. Sí. Pues dice que habla sobre el Tri, dice que quizás les parezca gracioso, pero el Tri me parece una buena banda, de las que se han mantenido firmes. Okay. Bueno, sí, dice que abordan diversas temáticas que conforman nuestra historia social. Uh-huh. Exacto. Además es una banda que tiene apego a la identidad mexicana, ¿no? También dice. Sí. Y dice también la única banda que dice, salvo que se equivoque, que es la que ha tocado en la cárcel, ¿no? En algunas cárceles. En la cárcel. Ya ves que tiene algunos conciertos, creo que desde la cárcel, ¿no? También, ¿no? Santa Marta, Reclusorio Oriente. Creo que también llegó a ir con Rodrigo a la cárcel, ¿no? A dar conciertos. Rodrigo, sí. Y también, bueno, aquí nos apunta también que Alex Lora, aunque tenía recursos, también hay que destacar que hacer música, bueno, que hay que, hay que hacer música, tener propuesta y mantenerse, ¿no? Sí. Que es lo que ha hecho Alex Lora, ¿no? Que ha hecho, de alguna manera, música buena. Ha tenido una propuesta. Sí, ha tenido una propuesta él. Sí, ha tenido buenas rolas, ¿no? Sí, sí. Y se ha mantenido, ¿no? También. Eso es lo más difícil de lograr. Tanto tiempo, ¿no? Y fíjate cuántos años ya lleva Alex Lora. Eso es lo más difícil. En el ambiente, ¿no? Y sigue dándole sí. Recio, ¿no? Es contemporáneo de Black Sabbath o de Jethro Tull, imagínate. Sí, fíjate, de aquellas épocas y sigue, ¿no? Black Sabbath ya se retiró y el... Y el Tri sigue. Sigue, ¿no? Sí. Bien, acá dice sobre los espacios, también platica, ¿no? Que no es fácil conseguir para las tocadas y muchos que según se te dan la mano, solo explotan el trabajo del músico, les cobran por tocar, te piden boletaje, consumo mínimo a sus fans, etcétera. O sea que sigue habiendo una onda ahí media deshonesta, ¿no? También, casi, ¿no? Casi te obligan a que te quedes también a barrer y trapear el lugar, sí. ¿No? Sí, no. Hay muy poca ética en ese sentido, ¿eh? Y es algo que hay que denunciar aquí en la Casa del Rock, ese tipo de prácticas que en vez de beneficiar al movimiento rock and rollero, pues le han dado en la torre, ¿no? Sí, ¿verdad, Arturo? Sí. Es una desgracia todo eso que pasa. Sí, fíjate que escuché a Raúl Greñas, ¿no? En una entrevista que le hicieron hace poco. Pues, ¿cómo siguen habiendo esas... prácticas. Esas prácticas desleales, ¿no? Hacia los artistas. Deshonrosas. Y comentaba que en un festival un poco grande, pues lo contrataron. Ajá. Pero le quedaron a deber la mitad, creo, de lo que cobró. No, qué poca. Y le insistía al cuate ese que qué onda, que se le iba a pagar su lana, ¿no? ¿Qué onda, me vas a pagar mi bar o qué onda, no? Creo que le debía como 5,000 pesos. Imagínate. Y pues total, dice que lo hizo batallar mucho. Y el Greñas le dice, ¿sabes qué? Pues por lo que veo, pues no me vas a pagar el bar, cabrón. Pues quédate con el bar y métetelo por donde ya sabes, ¿no? Sí, le dice el Greñas, ¿no? Y pero por gente como tú, cabrón, por eso el rock no progresa, no crece, cabrón. Exactamente. No crece la escena porque ya los grupos dejan de creer, cabrón, en las organizaciones y ven que es puro robo, ¿no? No hay una cosa leal para que de alguna manera vean ese apoyo, ¿no? Y ese impulso, ¿no? A sus carreras. Es que el planteamiento es así, Arturo. El músico es bien profesional porque estudia, practica, se hace de buen equipo. Se hace del espacio y el tiempo para ensayar, presentarse, para grabar. Invierte mucha lana, el músico invierte mucha lana, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y actúa profesionalmente. Llegan temprano a las tocadas para que una bola de lacras, empresarios, organizadores, promotores, etcétera, te roben. No, eso es una actitud antiprofesional que va dando en toda la torre al trabajo del músico. Sí, y tío, eso ha durado ya durante mucho tiempo aquí en México, porque yo me acuerdo cuando estaba de Secre, Simón, allá por finales de los 80s, con Luzbel precisamente. Recuerdo que íbamos a los toquines y tenían que andar persiguiendo a los organizadores para que les pagaran el barro. Y había eventos, digo, porque en esa época, ya sabes, en los 80s había un auge bien tremendo, ¿no? Por la gente, ¿no? Que quería ir a conciertos. Quería los eventos. Y ver a sus artistas favoritos, ¿no? Sí, que ya conocía, ¿no? Entonces recuerdo que una vez tocó Luzbel, tocó el tri, tocó el Rebel de Punk, tocaron muchas bandas, cabrón. En un deportivo de allá en Nezahualcóyotl. Pues recuerdo que llegamos ya, ¿no?, a acomodar el equipo, pero pues no había ni escenario, cabrón. No manches. Digo, los grupos llegaban con sus equipos. Como te digo, no había PA ni nada, no había ese sistema que se maneja hoy, ¿no? Entonces cada grupo llegaba con su equipo. Con lo que llevaras tú. Sí, cada uno llegaba y a tocar con lo que llevaras, cabrón. Entonces recuerdo que llegamos y no había ni escenario ahí en el deportivo, ¿no? Fíjate. Pinche deportivo estaba grande. Entonces, no, pues ¿dónde nos acomodamos, no? Estaban ahí buscando los muchachos, ¿no? No, pues acá, güey, en una cancha de frontón, ¿no? Sí. Ahí se puso una banda de un lado y otra banda del otro lado, cara. Ajá. En una banda estaba Follaje de un lado y del otro lado se puso Luzbel. Ajá. Y había un equipo de sonido, un sonidero que estaba ahí amenizando un poquito en lo que empezaba la tocada, ¿no? Y enfrente del donde estábamos nosotros, que era el frontón, había como un cuarto ahí abandonado, ¿no? Yo me imagino que iban a vender ahí refrescos o algo así, ¿no? Sí. En ese deportivo. Entonces se lo agarraron de escenario algunos grupos, cabrón. Llegó el Rebel de Punk y se montó ahí arriba y otras bandas se montaron ahí arriba. También el Trica se montó arriba de ese lugar, ¿no? Lo agarraron como un escenario improvisado, cabrón. Y la luz, pues creo que mi cuate, el Alejandro, fue el que tuvo que jalarla de un poste. Colgó un diablillo por ahí. Se colgaron ahí, cabrón, para poder tener luz las bandas, cabrón. Y pues ya, total, ya empieza el toquín, empiezan a tocar la primera banda ahí arriba del lugar ese improvisado que te digo que era como un cuarto abandonado. Ajá. Pues la luz se le iba de repente, cabrón, y pues fallaba el sonido bien, cabrón. Sí. Y el deportivo lleno, cabrón, chingo de gente, pero tremendamente. O sea que no había ni seguridad, ni policías, ni nada, cabrón, que pudieran ahí... contener o tener el orden necesario. Contener a la gente en caso de que hubiera así un encuentro acá con la banda, la banda con los grupos o algo así. Un desorden. No había manera de contener eso acá. Ajá. Pero pues, no sé, la banda se contuvo, güey, de alguna manera y gracias a Dios no pasó nada grave, ¿no? Y es que ahí tienes el ejemplo de que la banda sí sabe comportar. Y fíjate, sí, de alguna manera sí. Sí, la verdad. La pudieron, se contuvieron un poco, ¿no? Porque pues, el rock los contenía, ¿no? Empezaba a tocar una banda. Sí, pues, a lo que iban ellos, sí. A lo que iban. Entonces tocó la primera banda pues que no conocían y pues ya hasta le aventaron piedras, lo que había ahí, ¿no? Ajá. Y los chavos atrás de los baffles, ¿no? Protegiéndose, sí, ¿no? Acá, la pinche rocaza. De escudo. De los rocazos o de los agarraban de escudo. O de las botellas, pues ahí se protegían, ¿no? Con las cosas. Y ya después ya tocó el Alex Dora, ¿no? Con el Trica. Y ya pues era manejando la banda, ¿no? Pues, ¿Saben qué banda? Pues la bronca no es de nosotros, la bronca es del organizador, que es que no sabe organizarle aquí el evento, toda la onda, nos falla la luz, nos falla el otro. Miéntenle la madre ahí. Pues si una porra aparece, güey, no, ya sabrás, ¿no? Y cementarle la madre, ¿no? Sí. Y vamos acá a rifarnos, ¿no? Pues porque estamos aquí listos para tocar para ustedes, ¿no? Pues ya toca el Tri, güey, y pues toda la banda canta y canta, pero pues al Tri también le empieza a fallar el sonido acá. También le falló el sonido y pues también el Alex Dora pues batallando ahí con su equipo acá. Pero pues como pudo, acabó. Sacó la tocada como... Pero antes de acabar, pues la banda ya pedía a Luzbel. En ese tiempo Luzbel estaba muy fuerte. Pues ya gritaban Luzbel en lo que estaba tocando el Tri. Entonces era como una humillación para la banda, ¿no? Para la banda que estaba tocando, que estuvieran gritando... Que estuvieran coreando a otra banda. Que estuvieran gritando a la siguiente banda, ¿no? Y Luzbel, cabrón, acá bien machino. Pero pues era más presión para Luzbel, cabrón, y para nosotros que éramos los secres, ¿no? Estaba bien cabrón a la presión porque dice, no mames, ahorita si falla aquí la onda, güey, la banda está bien... caliente. Así como muy deseosa de escuchar a la banda y si no funciona la onda, wey, pues se van sobre ellos. Nos, ¿no?, van a acribillar. Pero bien cabrón, ¿no? Sí, ¿no? Y no, pues me acuerdo que me manda el Greñas, cabrón. ¿Sabes qué, cabrón? Encárgate del pinche cable de la luz, güey, que no se te vaya a zafar. Porque si se zafa el pinche cable, güey, aquí nos van a madrear, ¿no? Y va, güey, yo estaba chavo, güey, bien morro, ¿no? Voy a cagar y que me enrollo el pinche cable en la pierna, ¿no? que me lo enrollo en los pies. Ajá. Que en los zapatos, ¿no? Ajá. Y cerca de ahí donde estaba conectado, que era donde estaba el sonido, ¿no? Órale. Que me enrollo el cable, güey. Ya que empieza a tocar Luzbel, güey. En chinga, ¿no? Pues toda la banda que se jala, güey. Acá como una oleada de banda. Una marejada. Sí, güey, una pinche estampida, ¿no? Que se jala ahí donde estaba Luzbel, ¿no? Pero te digo que estábamos a ras de piso, güey. Entonces los tenías así enfrente, ¿no? Entonces la banda bailando y cantando las rolas. Pero ya te imaginarás, nada más escuchaban los que estaban ahí enfrente, porque los de atrás no oían nada, güey. Sí, claro. Pues era estaba chonchísimo. Era demasiada gente. Pues ya tocando yo ahí, ya bueno, ya empezaron a tocaron y creo que a Bolaños le falló un poco el micro y de repente pues consiguió un micrófono de volada con el del sonido y total ahí improvisando, ¿no? Y por acá yo con el cable agarrado, pues ya unos cuates ya me lo estaban jalando, güey, ya querían desconectarlo. No manches. Y pues yo como pude me las ingenié para salvar ese evento, ¿no? Esa presentación que estaban haciendo ya. Ya me puse a platicar con el del sonido y hacer como que amistad y... los otros cuates vieron que yo era parte como que de los del sonido y ya me dieron chance, ¿no? De, pues, de seguir ahí, ¿no? Pero sí, sí, este, sí estuvo duro la onda, sí estuvo con mucha presión, cabrón. Entonces ya total acabaron de tocar y ya empezó a tocar el Rebel de Punk acá en, donde te digo, en la otra parte que estaba ahí improvisada. Y la banda se jaló para allá y ya como que empezaste a sentir como que un alivio, ¿no? Dices, se tranquilizó la onda. Ya se fueron para allá, pero me acuerdo que también les aventaron 2-3 rocazos a los de los Belkan, porque los de atrás no oían nada. Fíjate. Se metió la camioneta para cargar el equipo y también la roquearon. Y no, pues estuvo bien, bien gruesa la onda. Mala onda. Pero tal, pero como pudimos, digo, la banda se, hasta eso se contuvo, ¿no, Cam? Porque digo, no había nadie que controlara ahí. Sí. Pues ya sacamos el equipo, ya nos quedamos allá afuera, ya esperando a que el Greñas fuera a cobrar, ¿no? Porque fueron a cobrar. Y pues se tardaron un rato. Pero sí veías a la banda cómo salía bien enojada porque pues era una mala calidad en cuanto al sonido. Claro. Dije, no mames, güey. Me acuerdo que nos vieron ese día a mí y al Bolaños que estábamos ahí en la camioneta. Allá atrás estábamos ahí esperándola a que llegaran los demás con el varo, ¿no? Yo estaba con el Bolaños ahí. Y que llegan, pasan unos chapos, ¿no? Unos fans de Luzbel, güey. Y que nos ven allá adentro, cabrón. Ah, no, pues aquí están los de Luzbel, ¿no? Y no, pues que sí, que le empiezan a decir en caliente al Bolaño, ¿no? ¿Saben? No, pues pinche banda suena reculero, ¿no? Así le empiezan a decir de sus cosas, ¿no? Sí. Dicen, no, en el disco suenan bien chido y acá vivo bien gacho, ¿no? Oye, pinche sonido feo, ¿no? Pues no podías decirles nada porque pues, estabas en su territorio y pues, tampoco, pues, así enojados, pues como que no... No correspondía decir nada. No se podía dialogar, ¿no? Pues ya total, ya no dijimos nada y ya se fueron. Pero sí tenían razón los chavos de que pues, era una mala presentación, pero no era porque los grupos tocaran mal o fueran malos músicos, sino que porque la organización era tan deficiente, cabrón, que los grupos, la verdad, pues no lucían. Y la gente no recibía lo que realmente había pagado, ¿no? Había pagado por un evento en el que ellos confiaban que iban a poder disfrutar de esa música. Y pues no, era un fiasco, ¿no? Pero el responsable ahí pues era el organizador, cabrón. Claro, a los organizadores les importaba hacer su billete y nada más, ¿no? Sí, no les importaba la calidad ni nada, ni la infraestructura. Era algo muy gacho. Lo bueno que ahora ya han cambiado las cosas un buen, ¿no? Y ya se preocupan un poco más por esos temas. Sí, aunque como te digo que dices, Greñas, que todavía te llegan a ir a llevar al baile, ¿no? Claro, sí, porque no saben lo de siempre, lo que es endémico. Siempre se ha dado un poco valor a la música y al músico y no se le ha respetado su estatus como artista y como alguien valioso en la sociedad. Entonces, ellos solo ven dinero y pues venga, ¿no? Para ellos. Sí. Qué triste esa realidad, pero bueno, es bueno que ya ha ido cambiando poquito a poquito. Pues de la siguiente rola, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Es el gran tema del álbum, no porque lo digamos nosotros, ¿verdad, Arturo? Sino porque pues fue de los grandes hits de esta producción del 84 junto con la Vicioso, San Juanico y Metro Valderas. Esta canción es todo un poema, ¿no? Sí, yo creo que es la canción más famosa del Tri, ¿no? Un poema de amor y la canción más famosa del Tri, que dice... Así, triste canción de amor. Vámonos con esto, ¿no? ¿Qué dice? Sí, va bien. Amor. Él es como el mar Bueno, con esta canción, que quién sabe cómo se llama, ¿verdad? La triste canción del Tri de 1984, el álbum Simplemente, que contiene un maravilloso solo de guitarra y un maravilloso solo de saxofón. ¿Cómo extrañamos los solos de lo que sea aquí en el rock, no? Porque si es una característica muy grande del rock, es también su sello distintivo, el que contenga solos, ¿no? Pues desde los Doors, Deep Purple, que metían muchos solos de órgano, las grandes bandas de toda la historia de, no sé, Queen, los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, los portentosos solos de guitarra. Y aquí en especial, algo que nos llama mucho la atención es la poderosa batería tocada muy al estilo de John Bonham, ¿verdad? De, del buen Mariano Soto. Sí, tenía un toda baterista, la influencia. ¿Sí, verdad? Sí, sí, tenía toda la influencia de John Bonham, ¿no? Un baterista con todo el poder, con toda la capacidad, que pues marcó la ruta de este Tri, ¿no? Yo creo que él sí les dio un buen la pauta de este sonido nuevo del Tri. Y estuvo bien interesante lo que él hizo, ¿no? Porque tomó, haz de cuenta, recursos de algunas rolas de Led Zeppelin. Sí. Y las adaptó, ¿no? A las rolas del Tri. Sí, y funcionaron tremendamente, ¿no? Yo creo que, pues cualquier, ahora sí que como buen músico, cualquier antecedente tuyo que sea tu inspiración, que tenga calidad, ¿no? Si tú lo agarras como modelo más que para fusilarlo, adaptar tu estilo al de él, ¿ya? Es algo maravilloso y es algo que te va a redituar en buenos resultados, ¿no? Sí. A veces escuchábamos la lira de Raúl Greñas, ahora que estábamos hablando de Luzbel, uh-huh. Muy en el estilo de Richie Blackmore, ¿eh? Sus solos. Y algunas rolas de las que está haciendo él últimamente me suenan muchos riffs estilo Iron Maiden, de su tercera, cuarta etapa, ¿no? Pero pues para eso está la música, ¿no? Para que nosotros nos inspiremos en esos grandes músicos, en esos maravillosos artistas, y nosotros tomemos su legado como un ejemplo, como un modelo a seguir, no fusilándolos, ¿no? Sino pues adaptando ese estilo al nuestro, ¿no? Sí, puedes tomar ciertos recursos y hacerlos tuyos, ¿no? Sí. Sí, porque eso es válido, ¿no? Si hay algo que te gusta de una banda, pues puedes tomar como modelo esa parte que te gusta. Sí. Y darle tu propio toque, ¿no? Hacerle ciertas modificaciones para que lo haga, te apropies de eso, ¿no? Así es. Uh-huh. Y esta canción, la triste canción, pues es un poema, ¿no? Un poema maravilloso, cósmico, al amor verdadero. Y bueno, que veníamos platicando anteriormente de esta movida de Avándaro, de este movimiento rock and rollero que culminó en Avándaro, porque pues a partir de ahí ya hubo una represión muy grande a lo largo de una década hasta llegar aquí a los 80s, donde resurgió, trató de resurgir el rock, pero ya en español. Aquí la diferencia con el rock anterior es que aquí las bandas se pusieron las pilas y comenzaron a hacer nuevamente el rock en español, pero ya no, eran covers, aquí ya era el rock original. Bandas como el Tri, bandas como el Uzbel, Kenny, los Duk Duks, el Rebel The Punk, el Síndrome del Punk, Vago, Mara, ¿no? No, Vago todavía no era de la época. Mara sí. Enigma, ¿no? Sí. Y todo este núcleo de bandas, esforzadas, luchonas, guerreras, dio pie con su trabajo, pues, a un tercer, cuarto movimiento dentro del rock. Uno se dirigió dentro de la escuela del Tri Souls, del Tri, se dirigió hacia el rock urbano, que sigue impecable hasta nuestros días, ¿no? Con sus variaciones. Basado en el rhythm and blues, estas dos ramificaciones fueron, por una parte, el rock urbano y todas sus variantes. Claro, basado en el rhythm and blues, en el punk suburbano. Y la otra variante, pues, fue lo que se emparentó más con el rock en tu idioma, ¿no? El rock más comercial, más industrial, más producido, más comercializado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, le llamaron rock en tu idioma, algo que ya había surgido, ¿no? Algo que, pues, ya tenía, como hemos estudiado un poquito aquí, décadas atrás, ¿no? Pues el rock en tu idioma ya venía funcionando desde los años 60, 50. Lo que pasa que, pues, se explota ya comercialmente en esta década, finales de los 80s, 90s. Fíjate sí, aquí sí, lo que sí. Hablan acerca del rock en tu idioma, ¿no? Ajá. Rock en tu idioma fue una campaña de difusión impulsada y producida por la compañía discográfica BMG Ariola para dar a conocer y distribuir bandas de música rock mexicanas, españolas y argentinas. Claro. Y que después se unirían otros sellos discográficos. Y lo bueno, y abarca de 1986 hasta 1990. Y como acabamos de ver, lo bueno del rock en tu idioma es que lo apadrinaron directamente estas poderosas compañías disqueras, ¿no? O sea que si hubo billetes, si hubo infraestructura, y a partir de aquí pues también se abren los espacios, ¿no? Se empiezan a abrir festivales, conciertos, antros, lugares para tocar rock, donde pues hacían las delicias de la gente, pues bandas como Bonnie y los Enemigos del Silencio, los mismos Caifanes, ¿no? Estas bandas, después vienen fenómenos como el Café Tacuba, la Maldita Vecindad, y es cuando ya lo que se llama el rock mexicano, pues toma una nueva forma y ya se establece como un movimiento, ¿no? Ya por derecho propio. Pero lo que queremos acotar aquí en la Casa del Rock es que ellos no fueron los primeros, ¿no? Como podemos ver, desde décadas antes, pues ya se venían haciendo esfuerzos en nuestro rock nacional por tener una identidad. Y yo creo que en la época en que aparece el Tri y estas bandas que hemos mencionado, anteriores al rock en tu idioma, es cuando ya se establece un rock nacional tal cual, ¿no? Ya se canta en español, ya se hacen rolas originales, ya se sacan álbumes exitosos. Uno de ellos es este que están ustedes escuchando, simplemente el Tri. O sea que este álbum para mí sí representa un parteaguas de un rock anterior que venía reprimido, que venía más a lo subterráneo, con muy, muy buenos artistas, muy buenas bandas, muy buenos álbumes, pero que no había sido tomado tan en cuenta por los medios de difusión. Y a partir de este álbum del Tri, pues ya toma otras vertientes, ¿no? Como vimos, el rock en tu idioma, el rock más comercial, y por otro lado, pues el rock urbano, donde tenemos hasta el día de hoy exponentes, pues como los más conocidos, pues el Aragán y compañía, o Lear and Roll, que antes fueron los Blues Boys. También ahí englobamos a bandas subterráneas como el Síndrome del Punk, el Rebel de Punk, etcétera, ¿no, Arturo? Sí, fíjate, regresando un poquito. Los ve el mismo. Sí, regresando un poquito a lo de rock en tu idioma, Fabián. Pues aquí comenta, ya sabes, Wikipedia. Dice que no es un movimiento musical radicado en Latinoamérica. Parte del boom provino de la llamada movida madrileña. Claro. Y estaba checando aquí que la banda de Barón Rojo inició en el año de 1980. Es una banda muy rockera, ¿no? De allá de España, y sus letras por lo regular son en español, ¿no? Claro. Y yo, bueno, es uno de los precursores, yo siento, de ese movimiento, ¿no? De cantar ese rock rudo y pesado en español. Claro, es que hay que diferenciar en este rock nuestro, ¿no? Iberoamericano, vamos a llamarle. Está el rock emparentado con la movida madrileña, la movida española, que viene siendo ese rock más comercial, que viene a lo mejor del new wave, del post-punk, esa onda, que también tuvo éxito en Argentina. Recordemos a los Enanitos Verdes, Soda Stereo, todas esas bandas. En España, pues tenías a Duncan Du, ¿no? Por ejemplo, tenías a Los Hombres G, ¿no? Que fueron de los más exitosos. Y en México, pues las bandas que ya mencionamos. Pero, al margen de estas bandas exitosas comerciales, hubo bandas no tan comerciales, no tan exitosas, me refiero a fama y dinero, pero sí igualmente de calidad, igualmente o hasta más de importancia, ¿no? Como Barón Rojo, ¿no? De España nos llegaron también los Ángeles del Infierno, nos llegó algo de Muro, de Banzai, de esas bandas poderosas, ¿no? Yo me recuerdo la Polla Records, una famosa y trascendental banda de punk. Uh-huh. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Teníamos a Luzbel, teníamos al Tri, teníamos a muchas bandas de metal, ¿no? Por la época. Sí, había muchas. Transmetal, bandas. Next. O sea, había mucha música al margen de este rock en tu idioma, que fue la cabeza visible del rock nacional. Pero detrás de esa cabeza visible ya había muchas bandas que venían haciendo rock en tu idioma. Y eran bandas de gran calidad, Fabián. Y lo más importante, Arturo, que no se les reconoció como los pioneros del rock en tu idioma. Sí, no. Y aquí en la Casa del Rock estamos haciendo algo diferente, reconociendo estas bandas como las verdaderas precursoras del rock en tu idioma, ¿no? Mucho antes que los Caifanes y todas esas bandas, estuvieron estas bandas, ¿no? Sí, sí. Una de ellas, el Tri, pues que viene desde 1968, imagínense, la época en que salen los Scorpions, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, ¿no? Y es una banda que sigue vigente. No lo estamos defendiendo porque nos guste, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente porque, pues, honor a quien honor merece, ¿no, Arturo? Así es, oye. Y pues eso es la importancia del Tri para nosotros. No es un capricho que esté el día de hoy, que conmemoramos la independencia de México como una de las bandas rock and rolleras más representativas del rock nacional. ¿Sí o no, Arturo? Así es, así es. Pues aquí Mitra nos... ¡Y que viva México! ¡Que viva México! Y que nos dice aquí Mitra, ¿no? Nos hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué creen que el rock urbano siempre ha sido marginado respecto al resto del rock mexicano? Cuando se habla de rock mexicano siempre se menciona Café Tacuba, Caifanes, Maná, etcétera. Nunca se habla del Aragán, Lil Ann Roll, el Tri, etcétera, ¿no? También dice este Mitra, ¿no? ¿Por qué crees, Fabián? Yo creo por varias razones. Una de ellas... Pero el Tri sí llegó a esos niveles, ¿no? De ser muy comercial. No, es que el Tri tiene esa cualidad. Que el Tri podía competir con los Caifanes y podía competir con Maná. Y podía competir con La Maldita y con Café Tacuba. Y podía competir con el Aragán y podía competir con Lil Ann Roll. El Tri... abordaba cualquier género, ¿no? Y el Tri podía abarcar todo tipo de público. Todo el espectro. O sea, el Tri abarca todo el espectro porque hay güeyes fresas que los ves en su carro, sí, en su pinche navesoto oyendo la triste canción. O de intelectuales, cara. O intelectuales, o lo vas oyendo en un antro fresa, ¿no? Sí, los chavos banda ya sabes que son los primeros que bueno, hasta, música, hasta ¿no? El Chapo oía al Tri, sí, cabrón. O sea. Sí, digo que de hecho te platiqué, ¿no? De mi maestro, ¿no? Que era un cuate bien estudiado, que era matemático, era músico. Y esto, bien trisolero, ¿no? Pero le gustaba un rato el Tri, ¿no? Sí, sí, o sea, a muchos les da vergüenza el Tri. Mira, también es que al Tri o lo amas o lo odias, ¿no? Hay rolas del Tri que no me laten para nada, la verdad, y no las desprecio, ¿no? Pero hay otras rolas que digo, mis respetos, ¿no? No me gusta todo lo del Tri, pero sí me gusta el Tri. Y respondiendo a la pregunta del compañero Mitra, yo creo que parte de esto es primero, la estética del rock urbano es muy personal. La estética del rock urbano, ya hablando de la apariencia del rock urbano, física, no es para cualquier público. O sea, si tú ves a un Caifanes, si tú ves a un Maná, son cuates burgueses, muchos de ellos, no todos, pero muchos traen esa estética burguesa. Recordemos que ellos se presentaban pues en lugares como el Rockstock, etcétera, etcétera, a donde pues un chavo, un albañil, un cuate de a lo mejor de la periferia de la ciudad no puede acceder, ¿no? Ellos tienen su rock en la periferia, ¿no? En Tlalnepantla, en Chalco, en esa. ¿Por qué? Porque es un movimiento adaptado a ese mercado y a esa realidad y a esa estética, ¿no? Entonces también te habla de temas suburbanos, a lo mejor pues de un conflicto en la calle, las broncas entre pandillas, entre banda, el andar moneando, el andar con las bolsitas del resistor. ¿Habla de su realidad, Fabián? La muñequita sintética es la realidad de la zona suburbana, de vamos a decir, de un nivel socioeconómico bajo, no cultural, sino socioeconómico. Y la otra realidad, pues es, vamos a decir, una estética más adaptada a un mercado más amplio, ¿no? Más comercial, ¿no? Donde, pues tú vas a si analizas alguna rola de los Caifanes, por ejemplo, pues es, te habla de sueños metafísicos, de cuestiones filosóficas. No más importantes, pero sí en otra realidad. A un mercado, pues de gente que le gusta, pues, tal vez ese rollo del cine, de leer libros, ¿no? O sea, no es que sea mejor, es que simplemente es diferente, ¿no? Y, por ejemplo, estos grupos, como fenómeno social, sí han sido estudiados a través de los documentales, yo he visto varios documentales de lo que es el rock and roll urbano, ¿no? Y se le ha marginado simple y sencillamente porque el rock and roll urbano no es para todos, ¿no? Es para una élite. Porque también ese tipo de público es una élite, Arturo, ¿no? O sea, es una élite, es un grupo bien... Es un mercado bien definido. Que no... tiene esa libertad de ampliarse tanto como, como quien sigue a Café Tacuba, vamos a decirlo, ¿no? De hecho, el que sigue a Café Tacuba, pues no es el típico rock and rollero, ni el que sigue a Maná no es el típico rock and rollero, ¿no? Pero fíjate, Fabián, yo también siento que los medios tienen una parte muy importante ahí para que claro, el grupo sea comercial y llegue a gustar en entre la masa, ¿no? Es la parte más importante, sí, por de eso, los medios. Haz de cuenta, porque yo puedo mencionar, haz de cuenta, Tex-Tex, que él siendo también del ámbito urbano, en cuanto a su música, él sí llegó, pues ahora sí que a grandes masas, porque hubo compañías que lo apoyaron y le dieron esa difusión para poder llegar, ¿no? Y proyectarse, ¿no? Entonces, es principalmente, yo lo veo más por ese lado, ¿no? Porque hay muchos grupos, haz de cuenta, porque yo he escuchado a Aragán y hay muchas rolas que me gustan de Aragán, que sé que podrían sonar en el radio, sí, y que podrían gustarle a mucha gente. Pero, pues, no sé, ¿por qué no? Igual, a lo mejor no quisieron entrarle, porque ellos tenían, me imagino que tuvieron la posibilidad de entrar y ser super comerciales, ¿no? Claro. Pero siento no, y es que sí, Tex-Tex, si lo analizas, es más comercial. Uh-huh. Aún siendo rock urbano y lo que tú quieras, sí, sí suena mucho más comercial que el Aragán o que los Blues Boys. Entonces, en ese sentido, pues sí tienes más chance de hacer algo a nivel ya más comercial con Tex-Tex que con Interpuesto o con Roll Bar, ¿no? Porque ya es una realidad más comercial. Y esas bandas se han aferrado a una fórmula también. Algo malo en el rock urbano es que se han aferrado a una fórmula, ¿no? Del rock and rollito, del rhythm and blues, de hablar vivencias exclusivas del barrio. Ahora ya veo que meten más baladas. Por ejemplo, ya ves que hacen baladas de mocedades. Sí, muchos baladas, covers, ¿no? Sí, covers de mocedades, de bandas muy de artistas muy románticos, de Diego Verdaguer, sí, adaptados al rock and rollito este de rhythm and blues, ¿no? Entonces también ellos no se quieren salir de su fórmula. Yo creo que una parte clave aquí de lo que le contestamos a Mitra, uh-huh, es que ellos en el rock urbano no se quieren salir de su fórmula porque se les acaba su business y su negocio. No es que los hayan relegado, sino que yo te voy a decir algo, ellos ganan un buen camarón, ¿eh? Con sus tocadas de fin de semana. Tienen un mercado. Y ¿no? Si ellos abren el mercado más, pues va a haber más competencia. Uh-huh. O sea, ya no va a ser un mercado exclusivo que sea solo para ellos, sino que se va a abrir y probablemente muchas de esas bandas ya no tengan business, ya no tengan negocio, porque se acabó el business, se acabó el mercado porque ya lo abriste. Y mientras tú lo tengas así de restringido y así de pequeño, tú eres el que manda ahí, ¿sí? Ya cuando lo abres, pues se acabó el mercado para ti. Ya no hay mercado para ti. Y ahorita tú lo dominas, teniéndolo así cerradito, ¿no? O sea que en un mercado con pocos competidores, pues tú eres el rey. Uh-huh. Eso es lo que pasa también con el rock urbano. Pero pues sigue vivo. Y para mí es la maravilla de maravillas, cómo el rock urbano sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá, ¿no? No ha cambiado, de hecho. Sí, sí. Sí, de verdad. ¿Qué otra cosa dice por ahí el compañero? Y los públicos también no han cambiado mucho. Los públicos no han cambiado mucho. Sí, no han cambiado mucho. Y esa es una lucha de guerreros, una lucha épica la que ha mantenido el rock urbano, la neta. Sí. ¿Y todo a partir de qué? Pues a partir de este álbum fabuloso del Tri que se llama Simplemente, ¿no, Arturo? Así es. Que es un parteaguas como lo estamos analizando el día de hoy porque pues es este álbum precisamente el que viene a cambiar de alguna forma la visión que se tenía del rock and roll a una visión nueva del rock and roll. Hay una entrevista muy interesante, no sé si la has visto, en YouTube la pueden ver. Verónica Castro tenía un programa, no me acuerdo del nombre, era nocturno, ya ves que presentaba bandas. La movida, ¿no? Okay. Algo así. Pues esa noche se le ocurre que toque el Tri y que toquen los Caifanes. Yo me acuerdo que sí vi esa presentación. Entonces ya los está entrevistando. Y a ver, tú, Saúl Hernández, ¿qué opinas del Tri? ¿Te gusta? Etcétera, etcétera. Sí. No, pues sí, a mí no es la música que oigo, pero pues, los respeto como músicos y bla, bla, bla. Y pues me parecen chido y son un referente para nosotros, etcétera, etcétera. Y tú, Alejandro Lora, ¿cómo ves la música de los Caifanes? No, pues a mí no me gusta su rollo y pues se les respeta, pues son colegas, pero no me late su rollo, ¿no? Sí, fue muy indirecto, ¿no? Sí, no, así, tómala. Y pues ahí tú ves la postura del rock and roll, ¿no? O sea, el rock and roll es aguerrido y no necesita, es lo bueno del rock and roll. El rock and roll auténtico no necesita que se le dé visto bueno. El rock and roll auténtico es y ya. Bueno, rock and roll auténtico, el de aquella época de, del Tri, ¿no? Creo que ya no suena mi micrófono. ¿Todavía suena? Es que tenías mucho volumen, Fabián. Bueno, el rock and roll auténtico prevalece por sí mismo y no necesita que nadie le dé su visto bueno. Ahora el rock and roll del Tri ya es algo muy diferente porque ya es algo súper comercial, ¿no? Eso creo yo, mi humilde opinión, Arturo. ¿Cómo ves? Está bien, Fabián. Pues vamos a la siguiente canción, ¿no? Simón. ¿Cómo se llama? Agua, mi niño. Bien, también una canción súper conocida de este grandioso álbum llamado Simplemente del Tri. El Tripas. Agua, mi niño. División del Norte, la Avenida Coyoacán, Cervecería La Curva, cuando quieras embriagarte. Vas a conocer a Fidel, el regentea, ese conga, sirve las chelas, sirve botanas, hace las cuentas, hace las mesas. Ese grito inconsciente que me sale del vientre que dice: agua, mi niño. Agua, mi niño. Agua, mi niño. Agua, mi niño. Agua, mi niño. Esto se llamó Agua, mi niño, ¿ya? Una famosa cervecería que se llamaba La Curva, en División del Norte y Avenida Coyoacán, según dice Alex Lora del Tri. Si llegaste a ir ahí, Fabián, nunca fuiste. No, pues la verdad, hasta la he buscado en internet y dice por ahí que existió. Ya no existe, al parecer, pero según ahí es donde ellos departían y conocían gente rock and rollera. No sabemos si es la realidad, pero bueno, ahí lo dejamos. Agua, mi niño. Uno de los grandes hitazos de este álbum, Simplemente del Tri, ¿no? Sí, gran tema. Y pues el Tri, si algo tiene el Tri, yo sí te voy a decir algo. Si algo tiene el Tri, y no lo vamos a negar, es que no suena a ninguna banda del planeta Tierra. Sí, ¿no? O sea, es un sonido tan único que dices, no hay otro que se parezca al Tri. Y la voz de Alex Lora, pues no es la voz más hermosa, ¿no? Es aguardientosa, fea, ¿no? Sí. Pero pues funciona para los fines a los que a los que fue diseñada la música del Tri, ¿no? Sí, yo siento que esta era su banda la que le dio esa proyección tan tremenda, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que se hubiera mantenido con ese grupo durante más tiempo? Sí, lo que pasa que también se dice que, bueno, cuentan los allegados de Alex Lora, en especial la banda, esta banda que tenemos aquí del Tri de esta época, tanto La Bastida, Mancera como Soto Rafael Salgado, bueno, todavía está en el Tri, el armoniquista. Dicen que ahí la bronca y el mal rollo fue la llegada de Chela Lora, porque ahí cambiaron las circunstancias. O sea, el Tri era una banda, no era Alex Lora y el Tri, sino que el Tri era una banda. Eran todos ellos con el vocalista Alex Lora. Entonces yo supongo que pues él al componer las rolas, él al llevar la batuta y la pauta ahí en el escenario, pues no sé, de alguna forma tuvo alguna especie de sentimiento de sobrepasar a los demás, de ser más o no sé, pero dicen que es cuando Chela Lora como que le lava el coco y dice, ¿sabes qué onda? Pues vamos a correr a este y a este y a este y vamos a hacer al Tri de nuevo, vamos a reformar al Tri, y a partir de ahí recluta a otros músicos, entonces ya no hay quien se le oponga a Alex Lora en sus decisiones y en su organización, porque pues ya todos eran como quien dice empleados del Tri. Sí, porque... y a partir de ahí hasta nuestros días, es así, ¿no? Sí, sí, es que al principio pues me imagino que pues ganaban parejo, ¿no? Sí. Pero ya como dices, le hicieron ver a Alex Lora que él era la parte principal. El y toda efectivo, la onda, ¿no? Que, bueno, también vi algo por ahí, ¿no? Que Chela Lora le dijo, ¿sabes qué? Pues yo sí me imagino que hasta cualquier músico podría tocar contigo. Es con el hecho de nada más de tocar contigo y hasta tocateata gratis, ¿ca? Exactamente. Entonces, pues ya, diles cómo está la onda y nada más hay que pagarles un sueldo. Si quieren jalar, pues va, ¿no? Si no, pues ya. Yo alguna vez toqué en una bandilla por ahí y una vez pues al líder de la banda se le ocurre decir, pues vamos a ver si hay chance de jalar con el Tri, ¿no? Y se fue a entrevistar con Alex Lora y no habló con Alex Lora, habló con Chela. Con la representante, ¿no? Sí. Y dice, bueno, pues ¿saben qué? La onda está así, nada más por hablar con el Tri, no por ir a tocar ni que nos jalen, no nada. Nada más por ir a hablar con ellos. Son 30,000 varos de ese entonces. Estoy hablando de hace 20 años. Nada más por ir y tener una plática de a ver si quieres, 30,000 varos. Entonces ahí se ve cómo repartía el atole el buen Alex Lora, liderado, ¿verdad?, por su señora Chela Lora, de la que se han dicho muchas cosas, pero pues quién sabe, la verdad nosotros no podemos emitir juicios porque no nos constan. Dale. ¿Sería la Yoko Ono del rock and roll mexicano? ¿Quién sabe? A ver, díganos ustedes, jóvenes conocedores de la casa del rock. Dale. ¿Ya? Sí, pues aquí mientras nos sigue escribiendo, Fabián. Ajá. Dice que neta, hace mucha lana en el hoyo. Podríamos decir que Charlie Montana nos chorea. Dice, ya ves que siempre se está quejando de que no le pagan o que le pagan incompleto o que no vende. Bueno, te digo una cosa. La realidad en México es que quien que gane dinero te va a decir que está ganando dinero. Nadie. Todos, si llegamos a tener un buen recurso, decimos, no, es más, los que tienen son los más codos, son los más marros, ¿no? Y todo el que tiene te va a decir, no, si no traigo, no, ¿cómo crees? Y son bien marros y te obligan a ti a que dispares los chescos, aún teniendo ellos más billete que tú, ¿no? Dale. Entonces una realidad es que, pues sí, no te van a decir que, pero sí, en el rock urbano se gana varo. Es un negocio. Sí, nosotros llegamos a tocar, Fabián. Ya llegamos a tocar nosotros aquí en la Arena López Mateos y eso. Y varios lugares así. Pues veías que en sí entraba un buen de banda, ¿no? A los toquines. Y digo, son chavos que... pues que aparentemente pues no tienen mucho varo. Pero sí se juntan su lanita para cada fin de semana. Y pagar su boleto de entrada acá. Ahora imagínate que hoy en día es todo autogestivo. Hay muchas de esas bandas que se aglutinan, hacen sus grupos, vamos a llamar sus sindicatos, y entre ellos se hacen el paro para hacer las tocadas y ellos ganar, ¿no? Consiguen un lugar y pues es lo que deberían de hacer las bandas, de hecho, ¿no? Uh-huh. Conoces 3-4 banditas junto a la tuya, pues órale, vamos a organizarnos, rentamos un lugar, hacemos la tocada y nosotros nos repartimos el billete. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido. Y no es lo que... Una especie de comunismo entre bandas. Y los que no pagan pues son los, ya sabes, los organizadores. Exacto. Porque ellos sí ganan. Mira, si tú eliminas de la ecuación al organizador, al promotor, quítalo de la jugada y tú ponte como organizador. Y mira, te va a ir bien, ¿no? Sí, al menos, ¿no? Al menos te vas a dar cuenta de si salió o no salió, ¿no? Y ahí vas a ver una realidad. Y yo creo que si tienes calidad, pues sí vas a ganar, ¿no? Sí, sí. Así tiene que ser. Bueno, sí, en mi humilde opinión, y yo creo que sí hay varo. Hay varo para... El sol sale para todos, ¿sí o no, Arturo? Sí, así es. Nada más que lo que nos falta a nosotros los mexicanos es esa capacidad de unión, esa capacidad de formar colectivos eficaces y esa capacidad de trabajar en colaboración. Si tuviéramos ese pequeño esfuerzo de lograrlo, todas las bandas se beneficiarían. Fíjate, no hay hay sindicatos de músicos, pero no hay un sindicato eficaz que aglutine a las bandas rock and rolleras. Sí, aquí ni una hace que las aglutine para que todos se beneficien, ¿no? Sí, y eso es importante, ¿no? Que si se llegan a hacer organizaciones, que sean honestas, ¿no? Claro. Para que las cosas realmente funcionen bien. Y para que sea honesta, la dirección debe de surgir de las mismas bandas y la organización debe de surgir de las mismas bandas y no dejar que nadie se meta. Sí. Y que nadie quiera organizar más que los mismos músicos. Y siempre debe de haber una rendición de cuentas, ¿no? Para claro, que todo claro. esté claro, cabrón. Entonces, por eso yo creo que entre el músico, pues, como tiende a haber más honestidad, sí se podrían lograr grandes cosas. Pero no nos hemos organizado, no nos sabemos organizar. Ya te di la idea, Mitra, para que seas el próximo líder sindical de las bandas rock and roll. Fíjate, aquí nos escribe algo interesante Mitra. Dice, de hecho yo sí lo he hecho, ¿no? Dice Mitra, ¿no? Que ha organizado, ¿no? Ahí está. Eso de juntarme con varias bandas y organizar, dice, tampoco es tarea fácil. Claro. Pero sí, yo también creo que esa es la propuesta, ¿no? Claro, claro. Mira, hoy en día tú mismo puedes autogestionar la grabación de tu álbum. Puedes autogestionar la producción, autogestionar la composición. Puedes autogestionar a sí mismo tus presentaciones. O sea, ya todo lo puedes autogestionar tú, pero te tienes que hacer de un equipo confiable y de buenos colaboradores. Es lo único que tienes que hacer. Por eso siempre en la Casa del Rock les invitamos a que colaboren con nosotros y nos platiquen sus proyectos para hacer algo, ¿no, Arturo? Sí, y una cosa también interesante, Fabián, importante, ¿sí? Es que los grupos con los que trabajes que tengan una propuesta interesante. Ah, claro. Porque hay muchas propuestas que la verdad no valen la pena. Sí, sí. Y si hay una propuesta realmente interesante que dices, no manches, esto sí pega, ¿no? Esto claro, sí vale la pena. Claro. Pues vamos a organizarnos y vamos a hacer algo, ¿no? Y hacerlo. Entonces hacer proyectos que tengan algo de una propuesta nueva, interesante, fresca, güey. Para que puedas darle al público algo nuevo, cabrón. Claro. Y que también sea un atractivo para ellos. Y así puedas tener esa demanda, ¿no? De, y lo más de tus proyectos. Y lo importante es que México es una tierra de grandes talentos, cabrón. De grande originalidad. Mm. Vela de artistas que hemos tenido. Y expresiones culturales de todo tipo maravillosas en México. México es una potencia mundial, Arturo, en arte y cultura. Fíjate, lo que ni el gabacho tiene. Los gabachos no tienen ni arte ni cultura. Sí, no. Esos güeyes carecen de... Y ve el rock que han hecho, cabrón. ¿Sí? Entonces en México que lo sobrepasamos, pero por largo. Sí. Nos los llevamos en cultura y en arte. Imagínate la de cosas que pudiéramos hacer. Si nos organizamos, ¿no? Uh-huh. Pues ahí está la invitación para que la gente se acerque a organizar estos rollos. Buenos proyectos, como dice Arturo. Así es, Fabián. ¿No? Vámonos a la que sigue, si quieres, Arturo. Ah, vamos a mandar unos saludos. Ah, sí. Vamos a mandar saludos a toda la banda de Azcapo, en especial de aquí de la colonia San Andrés, desde donde se está transmitiendo este programa. A nuestros amigos aquí del barrio. Pues ya saben ustedes quién son, al licenciado Miguel, al Cleto, a mi jefa por ahí que probablemente me está escuchando, a mis hijas, a Laura y a Vale y a mi esposa Ana Laura y a toda la banda rock and roll de La Pensil de Tacuba, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también igual un saludo para todos los que cumplieron años también, Fabián. Ah, sí. En esta semana pues mis hermanos, sí. Varios de mis hermanos cumplieron años, mi hermana Eva, mi hermano Víctor, mi hermana Leticia está por cumplir años. Pues un saludo para ellos, una felicitación, ya saben. Aquí les compartimos lo mejor de la música y este especial va dedicado para todos ustedes. Muy bien. Y un saludo también para Alexa. Alexa, que sí. Que también está ahorita por allá dando un paseíto con una de sus hermanas. Está allá muy bien. por un pueblito de Texcoco, creo. Chido. Pasándola chido. Y también María Elena, que espero que nos esté escuchando. También es muy rock and rollera María Elena y no se pierde los especiales que transmitimos o los podcasts. También mi buen cuate Felipe Muñiz, que ahorita se encuentra por allá por Panamá, ¿no? Nos dijo, ¿no? ¿Dónde está? Sí, Panamá, sí. Sí, está en el Caribe y Panamá, está cotorreando por allá, está de paseo. Órale, pues. Es un cuate bien viajero y anda por todo el mundo. Bien viajero y bien viajado, ¿no? Sí. Bien viajado, bien rockero. Muy bien. Y anda por todo el mundo ahí, pues pasándola bien, ¿no? Conociendo lugares y sabrás, nuevas culturas y música también. Dice que cada que va a algún lugar, lo primero que hace es comprar música de ese lugar, ¿no? Tradicional. Típica, ¿no? Uh-huh. Música típica. Música tradicional, típica del lugar. Y siempre anda por acá y por allá, pero dice, pero él me platica, ¿no? Que la música que más le late, pues es el rock, ¿no? Muy bien. Aunque hay países en los que, pues, no hay mucho esa música, ¿no? Así es. Bien, pues, ¿quién más? Pues a todos los que nos escuchan, ¿no, Fabián? A todos, sí, a todos, sin excepción. Muy hasta bien. Hasta Japón, Australia, Londres y Zimbabue. Dale, sí. Bueno, después de este corte musical, pues, vamos a platicar un poquito de nuestro aviso del próximo aniversario de la Casa del Rock, ¿no? Así es, Fabián. Y esto se llama Violence, Drugs and Sex. Violencia, drogas y sexo del Tri. Cables era el máximo. Bueno, esto se llamó Violence, Drugs and Sex. ¿Verdad? Ahí está la respuesta que buscabas, Fabián. ¿Por qué no son famosas las bandas urbanas o subterráneas? Por la violencia, las drogas y el sexo. Porque no se ponen en la manos, ¿no? Con los productores. Ándale. O las productoras, ¿no? Sí, pues sí. Ya ves que es muy fácil arreglarse, pero no cualquiera se avienta a dar ese paso, ¿no? Sí, sí, porque sí le prometían, ¿no? Y llegar acá a un buen de el audiencia. El estrellato, sí. Pero pues, sí. Y hay mucha gente que lo atestigua, ¿eh? Ajá. Que hay que entrarle. Hay que pagar un precio para llegar hasta arriba. ¿Lo habrá pagado el Tri? Sí, sí. ¿Crees? Yo creo que sí. A lo mejor esa canción tiene algo que ver, ¿no? Pues ve hasta dónde llegaron ya. Sí. No cualquiera llega, ¿eh? Sí. Y bandas buenas que realmente no pasaron a más. Pero pues sí, yo creo que es lo bueno, fíjate, de que ahora los medios sean más democráticos, ¿no? Porque pues tú mismo puedes hacer tu cortometraje y tú mismo exhibirlo en una plataforma de streaming. Tú mismo puedes sacar tu álbum y tú mismo lo promocionas y lo comercializas en alguna plataforma de descarga. Sí, fíjate. Es lo chido, ¿no? Y por eso regresaron muchos grupos, ¿no? Que ya estaban como olvidados y muchos músicos que ya estaban así como que ya en el exilio, pues regresaron a sus carreras, ¿no? A retomar sus carreras. Ahora fíjate la promoción que se está haciendo. Hay músicos famosísimos, de esos que regresaron, como dices, que tienen su cuenta de Twitter. Uh-huh. Y puedes platicar directo con ellos por Twitter. Sí. O sea, qué chido, ¿no? Yo recuerdo que platicaba con Raúl Greñas. Ajá. Antes de que regresara acá, porque como que nunca le perdí la pista, ¿no? Ajá. Entonces platicaba con él por teléfono y pasó por unos momentos así medio oscuros y toda la onda. Pasó por unos momentos muy oscurrones ahí en su vida, pero haz de cuenta que luego platicaba con él, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué onda, Greñas? ¿Por qué no regresas, cabrón? Mucha banda te, como que todavía te recuerda, ¿no? Y se acuerda de ese Gran Luzbel, ¿no? De los 80s. Ándale. Y como que no me creía, güey. Dice, ¿a poco sí, güey? Digo, sí, aquí en internet, güey, está toda la onda, ¿no? Y muchos preguntan acá por Luzbel, por el Greñas, ¿dónde anda? Sí, y todo, fíjate, el rollo, güey. Y pues ahora ahora sí que es la onda este medio, güey. Ajá, sí. Y como que no creía, pero ya después ya se dio cuenta. Empezó a dar sus primeros pasos por la red y se dio cuenta, ¿no? De que tiene muchos seguidores todavía. De que no se habían olvidado, ¿no? A pesar de que se había retirado durante tanto tiempo, no se habían olvidado de lo que ya habían hecho. Sí, sí. Y pues ya, gracias al apoyo de otros amigos, promotores y productores, volvió a retomar su carrera, ¿no? Y yo siento que ahorita se encuentra en un momento chido. Sí. Sí, se ha logrado estabilizar, ¿no? Sí. Nuevamente en el medio rockero. Y en el gusto nuevamente de la banda rock and rollera, ¿no? Así es, y no ha dejado de trabajar, ha hecho ya como 3 o 4 discos, cara. Esperemos que también próximamente ya veamos el material de Shendra, ¿no? Estamos trabajando, Fabián, esperemos que ya salga. Ya para que también nos dé la sorpresa. Sí. Sí, y bueno, en esta ocasión, pues queremos felicitar a todos esos patriotas, esos mexicanos que van a dar el grito. Y aquí en la Casa del Rock, pues yo, por mi parte, les aconsejo que pues, no digan, que digan no al exceso, ¿no? Dale. Porque luego hay muchos accidentes y eso de andar con cohetes. Y Pero si quieren acá aventarse un exceso de pozole, ¿qué, Fabián? ¿También está prohibido? Pues, es positivo el exceso de pozole, pero... Porque tú sí te lo vas a aventar, ¿no? Dejen un espacio de media hora entre pozole y pozole y no pasa nada, ¿no? Porque si se los avientan seguido, va a venir una congestión bien perrona, ¿no? Porque yo sé que sí le entras chido al pozole, ¿no? No, sí, eso sí. O sea, que comes por acá, donde te inviten, ¿no? Está permitido el exceso de pozole, eso sí. Pero no, de los demás no hay excesos, por su bien, jóvenes, échenle ganas. Y pues feliz día patrio, y sí, feliz Navidad, y que viva México, ¿no? Dale. Y bueno, este especial pues ya está por concluir, pero no queremos irnos sin darles un aviso, ¿sí o no, Arturo? Así es, Fabián, venga. Coméntalo, tú eres el bueno. Bueno, próximamente estaremos, si Dios nos lo permite y si Dios así lo quiere, dentro de unos 15 días, festejando el primer aniversario de la Casa del Rock. Después de algunos 50 y tantos programas en que hemos compartido grandes álbumes, grandes bandas y grandes anécdotas que han ido a los archivos, ahora sí que del rock universal, pues esperamos contar con su escucha para nuestro próximo aniversario. Aquí probablemente, no sabemos, si Dios quiere también, vamos a hacer un pequeño convivio y pues ahí quien se quiera apuntar, pues ya sabe, ¿no? Sí. Están abiertas las puertas de la Casa del Rock. Y pues no cabemos muchos, pero pues bueno, es su espacio y es su casa. Así es, Fabián. Es el próximo 28 de septiembre. Estamos por definir la hora, ¿no, Fabián? Exactamente. Y pues lo habíamos planeado así como que de trajecín, para que la gente, nuestros escuchas, nuestros amigos más que escuchas, nuestros amigazos que están de aquel lado, pues se sientan parte de la Casa del Rock. Sí, es una parte importante, ¿no? Que contar con ese apoyo, ¿no? Y que se sientan que son parte importante también ellos, ¿no? Porque lo son, porque sí, sí, sin sí. Ustedes pues, no hay Casa del Rock, la verdad. Sí, así ¿no? es, y pues si gustan, ya saben, ponerse en contacto con nosotros para organizarnos y que vengan acá. Pues hay que hacer, háganlo, ¿no? Recuerden que hoy en día es muy fácil estar en contacto por aquí, por las redes sociales, por teléfono. Aquí el buen Artur ya les ha platicado cuál es la dirección de la página. ¿Cuál es, Artur? Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Y ahí pues pueden dejarnos sus mensajes, ya sea en privado o público, y pues ahí cotorreamos, platicamos y toda la onda, ¿no? Así es, Fabián. Para organizarnos acerca de este primer aniversario que es muy importante para nosotros. Sí, que ya está en cortito. En corto. Ya está en corto. Sí, así es. Sí, me comentaba... Bueno, vas bien. Adelante, adelante. Sí, me comentaba a Mitra que íbamos a transmitir ese día. Yo le comenté que íbamos a hacer una especie como que de top, ¿no? Top 10. Tenemos planeado un excelente top 10 de las rolas más grandes, más sonadas, más famosas de la historia del rock and roll. Para nosotros, ¿no? Para unos humildes servidores, tomando en cuenta algunas listas que se han publicado, tanto gabachas como nacionales, listas de las redes sociales también, no sé, de Rolling Stone, de listas de YouTube, listas de Facebook, y también que ustedes nos retroalimenten dándonos su lista del top 10 de las más grandes rolas de la historia del rock, y nos vamos a ir desde la número 10 a la número 1, para recordar esas grandes bandas y esas grandes rolas de toda la historia del rock and roll, ¿no? Así es, sí, así es. Entonces esa es la idea, ¿no? Sí, la idea es esa. Hacer ese especial con ese top 10 y hacerlos partícipes, ¿no? De que nos hagan sugerencias, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Eso es importante. Ya que para algunos, no sé, la más grande es Bohemian Rhapsody, para otros será, no sé, A.U., para otros será Stairway to Heaven, no sé. Y ahí lo vamos desglosando hasta dar con esa lista sorpresiva para ese día, ¿no? Ándale. Sí, así es, Fabián. Sí, así es. ¿Qué más comentar, Fabián? Y bueno, pues yo solo quiero comentar que pues gracias al talento y al genio del buen Alex Lora, odiado para muchos, amado para otros, pues tenemos esta genial música que en el año de 1984 nos legó este gran material llamado Simplemente el Tri, y que pues es un gran autor, un gran cantante, un gran ejecutante de la lira, del bajo, y un gran compositor más que nada. La otra vez me fui a correr allá a la segunda sección de Chapultepec. Hay una pequeña calzada de los autores, de los compositores. Ajá. Está Juan Gabriel, está José Alfredo, bla, bla, bla. Ajá. Los más grandes que te puedas imaginar. Y está el busto de Alex Lora en primer lugar. Sí, pues no podía faltar. Sí, y es chido, ¿no? Reconocer, digo, lo puedes odiar, lo puedes amar, pero Alex Lora pues ya dejó un legado y ya es parte de la historia musical de México, ¿no? Y por eso este día estamos conmemorando el grito con música del buen Alex Lora. ¿No, Artur? Así es, Fabián. Bueno, sí. Y yo, por mi parte, pues es lo que les quería decir. Les agradezco la escucha, les agradezco su compañía. Como siempre, esa gente que está a pie del cañón, atento a lo que se emite desde la Casa del Rock. Y próximamente, si Dios quiere, nuestro primer aniversario. Que Dios me los bendiga mucho. Sigan rocanroleando, sigan trabajando, estudiando y echándole ganas a esta vida. Para ser productivos y bendecidos. Gracias por todo, jóvenes. Hasta pronto. Pues bien, Fabián, aquí todavía nos escribe Mitra. Dios los bendiga. Nos escribe Mitra, dice que el pozole es la neta. Sí, la neta de las netas. No, sí. Ya hasta me dio hambre. Bendito país en el que vivimos, ¿no? La comida más deliciosa del mundo está aquí. Sí, fíjate, ¿qué puedes comer acá en un 15 de septiembre? Acuérdate, el pozolito, las tostadas. El pozole, las quesadillas. Pero tostadas de qué. Tostadas de pata, tostadas de tinga. De tinga, hasta de frijoles. Sí, también. Sí. Con crema, como decíamos hace rato. Con ¿no? frijoles y crema, ¿no? Ese va a ser el banquete del aniversario de la Casa del Rock. Sí. Tostadas de frijoles con crema. Te puedes comer también tus chiles acá en nogada. Sí, sí. Bien sabrosos, tu pozolito, ¿qué más? Tus pambazos. Los pambacitos, sí, ¿Qué también. ¿Qué más, Fabián? ¿Qué más? Y quesadillas. quesadillas de todas, ¿no? De sesos, de hongos, de todo. Sí, fíjate, de flor de calabaza. No, bendito país de veras en el que vivimos, que hay gran variedad de platillos. Entre los chiles en nogada. Las quesadillas que más me gustan son las quesadillas de flor de calabaza y las de huitlacoche, cabrón. Sí, sí. ¿A ti cuáles más te gustan? No, sí, también las de flor de calabaza, huitlacoche igualmente, chicharrón, pollo. No, pues yo le entro a todas. Para mí todas son mis favoritas. No, sí, me gustan las de pancita también, están bien buenas. Una vez mi suegra, así en un 15 de septiembre, se discutió hacer quesadillas. No, no, pero a discreción, ¿eh? Yo creo que eran como 1,000 quesadillas. Fíjate, que si hubiera caído 15 hoy, hubiera estado bueno. No, esa vez me comí como fácil, como 12 quesadillas. Ah, no manches. Y chonchas, ¿eh? Fíjate que también nos dicen, mientras que los tacos, ya no, sabes, sí, ¿no? No, pues, y los tacos dorados también, ¿no? El taco es el emperador aquí, sí, el número uno. Tacos de bistec, tacos, pero también tacos dorados, ¿no? Con crema. De carnitas de barbacoa, de bistec, dorados, de al pastor, de... No, fíjate, bendito país. Los tamales también, Fabián. Bendito país tan gastronómico, ¿no? Sí, los tamales. Yo me echo uno en la mañana, ya un ves, tamalito. Tamales bueno. También tenemos de muchos sabores, ¿no? Sí, ¿no? El atole. Los atoles, hijo. Hay un buen de... El tepache, el atole. Digo, no tomo mucho, la verdad ya no tomo, pero hasta las cervecitas, el agua de Jamaica, el agua de horchata. No, el agua de tamarindo acá. No, la reina, está el agua rica, de tamarindo, ¿no? Sí, sí. Fíjate, acá también me trae los tlacoyos. Los tlacoyos, sí. También están bien buenos, ¿no? Y yo sí les voy a dar una recomendación, un consejo. No anden tronando cohetes, jóvenes, pobres perros, ¿no? Sí, fíjate, o sea, que sí. O sea, ahora ya es por la salud de los pobres perros, de los animalitos. Y también de nosotros, porque se contamina mucho con sí, el humo. Sí, no, amanece el ambiente que da asco el aire, ¿no? Pero sí, principalmente por los nervios de la gente y los nervios de los animalitos, que sufren mucho con esos cohetes, ¿no? Sí. Las aguas locas, dice este. Mitra. Las pues aguas locas. Eso bueno, no le entran a las aguas locas. Ya tenemos en la lista a Mitra como uno de los asistentes a la casa del rock and roll. Y pues ya estamos ahí, ¿no? Ya nomás afinamos detalles y vámonos. Sí, ya nos comunicamos contigo, Mitra, para ver qué onda, ¿no? Para ver a qué horas lo iniciamos y a qué horas es la cita, ¿no? Bueno, jóvenes, pues se quedan con la última rola porque... Vamos a despedirnos, Fabián. Tenemos que irnos a dormir. Y esta rola se llama... Metro Valderas, original de otro gran rock and rollero llamado Rodrigo González, un músico rupestre. Sí, tremendo, que Rodrigo. Desgraciadamente falleció ahí en el temblor del 85, pero sigue siendo recordado con cariño como uno de los grandes maestros del rock and roll mexicano. Sí, próximamente yo creo que haremos un especial de Rodrigo, sí, que, sí, sí. Que es toda una leyenda aquí en México. Ahí ¿no? Tenemos un buen disco en la mira. Pues ahí está, bien. Bien, Fabián, antes de despedirnos, vamos a mencionar también que un amigo. Tocó con Alex Lora en los comienzos de su carrera. Ah, sí, ¿quién es? Nuestro amigo, el maestro David Maldonado. Órale. Que ya también platiqué con él en la charlota hace un tiempo. Sí. Pues sí, él tocó en los inicios con Alex Lora cuando estaban bien chavos. El maestro, el artista. Sí, el maestro, el pintor. Órale. Tocó con él y me platicó, ¿no? Algunas anécdotas y Órale. Cotorreos, ¿no? Que pasó con el buen Alex Lora, ¿no? Fíjate quién lo dijera. ¿Cómo ves? El buen David. Pues un saludote a él y pues qué chido que en este especial lo recordamos también como uno de los ex miembros, antiguos miembros de el Three Souls, ¿no? Sí, no sé si ya se llamarían Three Souls o apenas iniciaba el Alex Lora haciendo sus pininos. Órale. Pero el Alex Lora creo que tenía como 17 años cuando iniciaba con ese proyecto. Estaba morro. Sí, estaban chavos, bien Órale. Chavos. Y es bien padre, ¿no? Lo que nos platica, ¿no? Cómo fue esa experiencia que tuvo con ellos. Pero él no quiso seguir ya con la banda porque ya había entrado a estudiar. Arte y decidió dedicarse más de lleno al arte, ¿no? Estudió en la Academia de San Carlos. Oh, mira. Pero pues bueno, pues él tuvo una Excelente. Experiencia ahí con el buena lectora, ¿no? En sus inicios. Qué chido. Y hoy estuvo recordando, ¿no? Me imagino mucho de aquellos épocas, escuchando al buen Alex con el disco Simplemente, ¿no? Pues también recordamos hoy en la Casa del Rock al maestro David Maldonado. Y un saludote y un abrazo. Así es, Fabián, pues ya nos despedimos. Ahora sí, ya. No, es que no podíamos dejar de mencionar al maestro. Claro, ¿no? ¿Cómo? Sí, es una parte importante en la historia del Alex Lora también en sus inicios. Lora, así es. Bien, pues vámonos con esta ya, Fabián. Nos despedimos. Y bueno, pues que Dios me los bendiga. Sigan rocanroleando, échenle ganas y sean felices, jóvenes. Y echen el grito, ¿no? Y den el grito, pero sanamente, ¿eh? Sanamente. Sí. Sale, jóvenes. Bien, bueno, pues ahí Metro. Se quedan con el Metro Valderas. Metro nos dice que ya está enterado. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.